Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Como cada semana, ustedes realmente no saben si va a llegar su amigo, su enemigo, el destructor de mundos, el que anda de Rula Mutarrata, pero hoy también soy cuate, no se preocupen. Amiguito, porque, bueno, noticias padres esta semana, ¿no? Bueno, sí, y el clima ayuda, sigue cayendo agüita gratis del cielo y eso me gusta. Sí, que por cierto estaba viendo una noticia de que las presas sí se están llenando. Con tanta jijagua, uno ¿sí? esperaría. Hay una presa que conoces muy bien, que es la presa Madín. Ah, sí. Que está al 110%. Ok, eso empieza a ser peligroso. Eso ya no está tan bueno, ¿no? Pero, pues hay que desahogar las presas, hijos. Sí, sí, sí. Si no... O sea, hubo un incidente en California, por ahí de 1950 y tantos, o 40 y tantos, o 30 y tantos, ya no me acuerdo. Pero fue despuesito de que se hizo la presa Hoover, hubo otra muy famosa que se desbordó y mató a un montón de personas. Oh, ok. Y es exactamente lo que puede pasar. Y estamos hablando de, o sea, y toda esa agua y demás llegó hasta el mar y estaba como a 100 kilómetros, bueno, no 100 kilómetros, como a 40 y tantos kilómetros tierra adentro, o sea, de la fuerza que traía. No, y por eso son las esclusas, ¿no? Para que puedas desahogar la presa. Sí, y así, ¿no? Sí, exacto, o sea, sí de ups. Así que buenas noticias, pero también hay que tenerles cuidado, ¿no? Buenas noticias, pero como todo lo que concierne al agua, demasiada es mala, ¿eh? Sí, también tomar demasiada agua es malo. Sí, llega un momento el cuerpo ya no la puede absorber y empiezas a entrar en un déficit vitamínico y eso rápidamente te mata de hambre. Así que, pues equilibrio. Y si le echas todavía más y más agua, eso se llama ahogarse, hijos. Sí, de hecho hay una tortura. El ser humano es un ser de intermedios. Ni mucho calor, ni mucho frío, ni mucha agua, ni tampoco agua, ni tanta comida, ni tampoco comida. Estamos en medio. ¿Sí sabes eso de la bomba sodio-potasio? No. Bueno, todas las células del cuerpo humano, y no sé si eso es también todos los animales, pero pues las células tienen una función que van liberando y absorbiendo sodio y potasio. Y básicamente es lo que nos mantiene vivos. Huh, okay. Y resulta que todo el tiempo están para arriba y para abajo, para arriba, o sea, meten sodio, sacan potasio, meten potasio, sacan sodio, así. O sea, digamos que a grandes rasgos así funciona, ¿no? Y un día le preguntaba a un familiar que es médico, le preguntaba, ¿y algún día llegan en equilibrio? Y dice, sí, cuando te mueres. Oh, shit. O sea, no pueden estar equilibradas, siempre tienen que estar en movimiento. Así que es como un yin y un yang. Por eso lo que me dices ahorita de que el ser humano es como de intermedios, pues sí. O sea, tendemos hacia allá. En este caso, o sea, jamás se debe lograr el equilibrio, excepto cuando se muere. Bueno, pues ahí sí ni modo, ¿no? Sí. ¿Qué les decimos? Así de wow, pero qué fascinante eso, la verdad. Ok. En fin. Les recordamos que este programa es El Café Comiquero y nos pueden escuchar. Hablamos normalmente de cómics, ¿eh? No, sí. No de lo que se van a morir o cosas así. O sea. Sí, no de ciencia, medicina y eso. De repente nos salen dos, tres cositas, ¿no? Pero te recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, ya no, Google Podcast ya no, YouTube Music, etcétera. Y descargar el programa en formato MP3 en archive.org. Link publicado en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Y ya, creo que se me olvidó decirlo, ¿no? Sí, sí. También les recordamos que no somos ni científicos, ni médicos, ni nada de eso. Simplemente repetimos cosas que leímos por ahí, que se nos hacen interesantes y, pues, ni modo, no nos crean de todo, del todo, ¿no? Sí, no soy científico. ¿Sabes quién es un científico? Batman es un científico. ¡No, que no es Batman! ¡Que no es Batman! ¿Cómo me acuerdo de ese diálogo de los... Y Batman no es científico, Batman es detective. O sea, si le preguntas a Grant Morrison, él te va a decir que es Dios, pero tampoco lo es. Sí, o sea, no porque lo veas con tubos de ensayo ya científico, ¿no? No. Si le preguntas a DC, te van a decir, es mi quincena de cada mes. Ay, entonces te voy a comentar eso. Ayer hubo un live de Panini Comics México, saludos a las tías Panini, por cierto, que alguna vez me invitaron a participar para hacer los anuncios de, no me acuerdo de qué mes fue, pero en esta ocasión invitaron a mis amigos de Mundo Geek, entre otros podcasters y youtubers que estuvieron en esa presentación, en ese live. Y la dinámica siempre presentan lo que va a venir como para un mes hacia adelante. O sea, por ejemplo, ahorita que terminó agosto, está empezando ya lo de octubre, porque lo de septiembre ya, pues ya lo anunciaron antes y ya va a estar a la venta. Entonces, pues hicieron sus anuncios y son como tres bloques. Le llaman Panini Comics, Marvel y DC. Panini Comics es misceláneos, o sea, básicamente todo lo que no sea Marvel o DC, ¿no? Y solamente de cómic, ¿eh? No, de manga, no, si fuera de manga no acabamos el live, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de cosas como Conan y así, ¿no? Sí, de hecho, de Panini Comics en esta semana, básicamente, en este mes, o para el mes de octubre, anunciaron básicamente un título de Star Wars, un título de... I don't remember, no me acuerdo qué fregados era. Y creo que Stranger Things, I don't know. Y un título de Conan, que por cierto es Savage Sword of Conan, pero el nuevo. Ah, ok. O sea, el de la época actual de Titan, o sea, buena onda. O sea, ya lo van a sacar también. Sí, está bueno ese cómic, ¿eh? Sí, la neta, sí, también. Si les gustó Conan, la serie regular, también Savage Sword of Conan, muy recomendable. Y luego anuncian lo de Marvel y luego lo de DC. Lo que ya es la burla, y no es nada más para Panini, es para DC Comics. Es que más bien debería decir, es la sección de Panini Comics, la de Marvel y la de Batman. Porque friego de Batman, así de... Hasta empezamos a ponerle comentarios ahí de memes, así de oiga, ¿no cree que ya tiene suficiente Batman? Yo sabré cuando tenga suficiente Batman. Les digo, miren, obviamente es parte del por qué el personaje de horas no me entra. Que vamos a hablar de Batman en la segunda mitad, pero es otro Batman. Sí. Van a ver por qué. Sí. Pero yo tengo el dicho. Alguna vez se lo dije a mi hermano y se me quedó viendo con cara de estás loco y después como que le entró la... la razón. La razón así de no, como que algo está diciendo, algo con sensatez sí está diciendo Rule la rata, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Batman es un cáncer para el cómic y un hoyo negro de recursos para DC. Qué feo, pero... Qué feo porque el personaje sí me gusta, pero entiendo tu punto. Sí entiendo tu punto. Es que, ¿por qué un cáncer? Porque eso metástasis el desgraciado. Y mencionas cómic a cualquier persona, de las primeras cosas que le vienen a la mente es Batman, desafortunadamente. Tan es así que película... O sea, no puede dejar de haber películas de Batman. O sea, en cualquier nueva oleada de películas de basadas en cómic, ya no digas de superhéroes, basadas en cómic tiene que haber Batman. Merchandising, playas, todo eso, Batman. Cuando hay cuando se anuncian cosas de, por ejemplo, ahorita que fue la cómico y no sé qué, uh-huh, bla, de toda la animación, proyectos de animación de DC, las primeras preguntas que hacen es de ¿y qué va a haber de Batman? Como si tuvieras que preguntar, ¿no? O sea, a ver, espérate 5 minutos, ahorita salen las noticias, ¿no? Luego los cómics lo vemos, ¿no? Cada semana casi 50% de lo que publica DC es Batman o relacionado, ¿no? Entonces, para En general, el mundo del cómic, Batman se me hace un cáncer. Está acaparando una cantidad de reflector innecesaria, ni siquiera es tan bueno el personaje. Y si hablamos para cuestiones ya de DC, entonces es un hoyo negro, no pueden no hacer, no pueden tener otra cosa. Batman les consume toda la vida. Pues sí, o sea, tan es así. Digo, prueba de ello es, por ejemplo, estos lives que te comentaba de Panini. O sea, fácil, 20 cosas de Batman en lo que anunciaron de ese mes. Entre hardcovers, grapas, TPBs y ancillary material, ¿no? O sea, y pues y mucha gente en el chat estaba preguntando, ¿y algo de Wonder Woman? Oigan, ¿algo de Green Lantern? ¿Algo de cualquier cosa? ¿Algo de algo más? Dices, bueno, o sea. Y mira, pues, te digo, no culpa a Panini, porque no, es lo que no, hay, no, es lo que le manda el licenciante, ¿no? Sí, o sea, para nada Panini es el culpable, ¿eh? Sí, no, como también, honestamente, muchos decían lo mismo de Smash, no es culpa de Smash, ¿de quién es la culpa de quién se compra tanto Batman, no? Pues sí, en fin, de veras, ya les quité mi desprecio por Batman. Ah, eso sí, otros anuncios también padres que también pasaron. Eso sí, pasaron también mucho sin pena ni gloria. Qué lástima, porque son de. Pues de lo que era. Supongo que Vértigo. Ahora no sé qué feriado será. Pero uno de ellos es. Tom Strong. ¿Van a publicar Tom Strong en español? Ok, ahora está chistoso. Sí. Va a ser en hardcover. Volúmenes de 12 números. Sí, creo haber visto esa edición de 12 números. Digo, ok, está bien. Y van a publicar una serie que, francamente, no me esperaba que publicaran. Y a mí, en lo particular, y a mi buen amigo Fernando Rivera, también traductor varios títulos de cómic, también le encanta, por él conocía esa serie, que es Starman de James Robinson. Es de los mejores cómics de superhéroes que hubo en los 90s, ¿eh? Porque es lo menos noventero que hay. Ok. Tiene cierta estética. O sea, el personaje lleva una chamarra, ¿no? Ya desde ahí. Sí, exactamente. Pero la temática es... O sea, no fue Vértigo porque Dios es grande. O sea, no la metieron ahí porque sí vivía dentro del universo DC. Es una gran serie. Yo la tengo en dos compendios. Pasta Suave, que sacó DC Comics hace poco. Panini lo va a sacar en un formato que es... Es ómnibus, pero no se imaginen que es un ómnibus... O sea, de esos tambaches acá... gordotes, como el que te enseñaste de Batman y Robin, ¿te acuerdas que vimos en Samuels? Sí. Uy, sí. No de esos, es más bien pues como, digámosle, ediciones deluxe, pero en su momento DC los marketeaba como Starman Omnibus. Creo que va a traer los primeros 12 números o 16 números, no me acuerdo. Fueron 80 y tantos en total. Y son, si mal no recuerdo, son como 5 o 6 hardcovers. Todos ellos hoy out of print, o sea, imposibles de encontrar. Que si es la misma edición que me ha estado enseñando Fer en su momento, es una edición muy completa porque trae muchos extras, trae muchas entrevistas con James Robinson, con los diferentes equipos creativos, con los dibujantes, guiones originales, pitches. O sea, está muy, muy rica la edición en cuanto a contenido. Si es la misma, o sea, si trae lo mismito, porque se vio la portada que pusieron, se ve como de esos ómnibus, la verdad está bien. Sí, son como 500 páginas de contenido. Y pues el precio está en $700, algo así. No está tan barato, pero cuando te pones a pensar que ya no hay, o sea, en inglés es imposible de encontrar, son carísimos, pues es bueno, puede ser la opción. Pero sí, la verdad, particularmente les recomiendo muchísimo ese cómic, Starman. Ok, pues buena noticia, ¿eh? Sí. Y te digo, y esos anuncios fueron así como que el último de refilón. ¡Ay, tenemos esto!, ¿no? qué chistoso que dejen esos tipo de cosas para el final. Normalmente, para que la gente se quede en el live, pues debería poner Batman al final. Claro, estamos hablando de la mitad en adelante. Básicamente, sí. Pero, en fin, así está el tema. Pero quería comentar esos anuncios de Panini. Ah, y también el que muchos estaban esperando y que ahora Panini aplicó la salomónica de ¿lo quieren en grapas o en TPB? No, pues unos en grapas y uno en TPB. Pues ahí está para todos. Entonces van a publicar en TPB Ultimate Spider-Man, la serie reciente de Jonathan Hickman, que recientemente hicimos programa. Y la van a publicar en un TPB, que sale en octubre. Y también, a partir de octubre, empiezan a publicar Ultimate Spider-Man en grapa. Y le digo a mi hermano que no sé si solo sea el número uno. Que eso no me quedó muy claro. O sea, espero que sean todos los seis números que incluye el cómic, el recopilatorio. Y si es eso, me haría mucho sentido que, por ejemplo, en lo que publican esos seis números en grapa, digamos, mensual, ahí está el TPB para el que lo quería, ahí están sus grapitas, terminan esas grapitas, viene el TPB 2. Les da perfectamente tiempo de meter el siguiente TPB, ¿eh? Sí, o sea, suena factible, pues. Sí, sí, sí. Y la verdad es que era súper pedido ese título y con toda la razón del mundo, ¿no? Todo mundo quiere Ultimate Spidey. Sí. Ay, ya llegaremos al segundo arco, pero hay una escena que me da miedito. Del segundo arco de Ultimate Spider-Man. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque todos están muy felices. Ah, sí, o sea, es que el niño se va a morir, hijo. Es lo que tú dices, ¿verdad? Traes esa teoría acá potente, ¿no? Sí, de que es Ben, el hijo mayor de Peter, el que ese niño está más muerto que el dodo. Sí puede ser. Yo creo que sí puede ser. No se encariñen. Y va a doler, ¿verdad? Obviamente. Ya lo verán. Ese también es de los títulos mensuales que llega y sí o sí hay que leerlo, ¿eh? Sí, no se puede evitar, honestamente. Y fíjate que es bien curioso. A mí me da mucha curiosidad de veras. Me hace muy extraño que el cómic pegue tan bien. Cuando es un cómic, siendo honestos, es muy Hickman, ¿no? Es mucho, es mucho desarrollo, la acción no siempre llega en todos los números, no tiene el mismo ritmo que otros cómics de Marvel, de cada cierto número de páginas algo tiene que pasar para que te entretengas, no, tampoco. Y aparte la estructura muy Hickman, ¿no? También, o sea, no solamente el guión. O sea, eso de que esté en tiempo real y que realmente lo que veamos son nada más pequeños destellos de tiempo en mucho rato que ya tienen estos personajes. Cuando vemos crecer la amistad que tienen Peter y Harry, o sea, de repente un número se conoce, en el siguiente pues ya empiezan a ser más cuates y hasta invitan a sus respectivas esposas a una cita doble, ¿no? Y es de, ok, o sea, está padre, fue un número genial y lo que quieras, pero no lo vemos, lo inferimos. Es muy raro que ese tipo de un cómic con ese tipo de estructura esté pegando tanto. Y lo curioso es que Hickman lo hace funcionar. Si te la compras, que de un número a otro ya sean amiguitos porque el paso del tiempo tiene sentido y cuando platican sus cosas en medio en flashback y todo eso, dices, ah, claro. Sí, o sea, te hace que funcione. No lo sientes como de, oye, me perdí de algo. No, realmente no lo sientes así. No sé, de esas curiosidades hickmanescas. Sí, sí, sí. A veces es bien fumado el buen Jonathan, pero cuando le salen las cosas, le salen. O sea, y de verdad, yo creo que también ayuda mucho el encontrar la voz de los personajes. Y fíjate que estaba haciendo la otra vez como memoria de Peter sí es interesante en su serie de Ultimate Spider-Man, pero está más interesante su elenco de apoyo. Es que todos tienen algo, todos son interesantes. Eso es lo que hace el cómic muy especial. Sí, Peter es el foco y es pachón, el dude. Pero pues también quieres ver a MJ que le vaya bien, sus hijitos siendo pachones. A Jonah y a Ben. Jonah y Ben son la onda, ¿eh? Eso no lo veía venir. Neta, eso es lo que sí digo. Más de esto, por favor. O sea, ¿quién iba a decir que hubieran podido ser tan buenos amigos, no? Yo honestamente voy a decir que se vaya preocupando la tía May en el 616 porque en una de esas se las cabechen y mejor vamos a poner a Ben ya que está jalando en el otro lado, ¿no? Dale, pues que... ¿No te sientes como que son sus dos papás, sus dos figuras paternas de Peter, ¿no? 100%. ¡Wow! ¡Ah! Chulada. De verdad, si no lo han leído Ultimate Spider-Man, qué mal que escucharon aquel programa porque les peleamos todo, pero... pero si no lo tienen, no sé, si no lo tienen en físico o lo que sea, pues ya ahí viene la versión en español y pues, ojalá que salga bastante bien. Yo honestamente no lo compraría, ya los tengo en grapas, gracias, pero para los que no lo tienen todavía, el TPB, pues adelante, ¿no? Se va a poner Está bueno y se va a poner todavía más pachón y... bueno, pachón es por un decir, supongo. En fin. ¿Qué más tenemos, carnalazo? ¿Me decías algo de Volt? ¿Qué vienes que va a venir? Sí, sí. Yo no me acuerdo. Es que... Ay, Volt. Me caen bien, pero a veces sí son medio... No sé. Tampoco es tanto su culpa, pero siento que deberían... como que tener un poquito de... Un poquito más de seguimiento a las cosas que hacen. Porque hacen cosas muy interesantes, pero honestamente de repente se nos olvida. Ok. Una de ellas, yo no me acordaba de esto. De veras que si no salía una... y salió en Publishers Weekly. Ni siquiera salió por un sitio de cómics así, frikis. No. Salió en Publishers Weekly. Si no salía porque el señor Adrian Bessel por ahí lo había retuiteado. Ya me acordaba, ¿no? A principios de este año, Volt anunció que, o finales del pasado, ya no me acuerdo, hizo un partnership con una compañía que se llama Aethon Books, que publica normalmente, ¿cómo le llaman esto? Tiene un nombre, Literary Role Playing Game, o sea, okay. Libros que son para eso, o sea, de para role playing, normalmente, o sea, que tienen algo que ver o con un juego en particular, o que son parte de la historia de un juego y que los utilizan para la historia. ¿Como Vampire the Masquerade y así? Ese es un excelente ejemplo, porque incluso Borja hasta publicó cómics de eso. Cierto. Ah, sí, cierto. Ese es un excelente ejemplo. Y originalmente ese iba a ser el... O sea, a eso habían llegado de... Vamos, o sea, de tus libros, yo te saco cómics, ¿no? Ah, ok. Pero ahora Volt le dio... No sé de dónde les dio lo que era de... Oye, ¿sí te publicamos tus libritos? Ah, pues órale. ¿En serio? ¿Tienen el power para eso? Ok, qué interesante. Van a publicar, son novelas, ligeras, no sé exactamente a qué se refieran. Son de pocas páginas, o sea, más o menos. ¿Te acuerdas los de la araña que sacó este Camite? De Soy una araña y qué. Sí, ya. Esa es una novela ligera, o sea, son poquitas páginas, a veces no llegan ni a 200, regularmente tipografía grandecilla, o sea, no es tantísimo texto por página, algo de ilustración, y regularmente pues es, no es a fuerzas que sean series, pero regularmente las novelas ligeras son series de novelas en entregas, o sea, se espera como que haya esa fidelidad del lector. De la araña creo que fueron como 11 novelas o 12, no me acuerdo cuántas. La araña, no me acordaba de eso, fíjate. Muy divertida, okay. Muy bonita, muy divertida esa serie, ¿Cómo se llamaba? ¿De ahora soy una araña? Algo así, ¿no? Soy una araña y qué. Soy una araña. Ver, por ahí iba. Pues sí, es más o menos ese estilo de libritos, más o menos ese tipo de historias que vamos a poder encontrar. Viene el primer slate, o sea, sale en 2025. Supongo que porque todavía se están haciendo. Son una, dos, tres historias. The Primal Hunter, de un autor que se llama Sogard. Con arte de un cuate que se llama Senchiro. Ok. Fíjate, este es el tipo de... El siguiente título sí me suena así como que soy una araña y qué, ¿no? Se llama My Best Friend is an Eldritch Horror. Eso es tan japonés. O sea, del día que me convertí en slime o no sé qué frega. Así hay tanto título que también es una frase así. Sí, eso está muy japonés, ¿eh? No, y ya empiezan, por ejemplo, el anterior y este empiezan a salir en octubre. Es el siguiente, el que se llama Mark of the Fool. Ese sí sale para 2025, pero los otros ya en octubre. ¡Órale! ¡Wow! Me llama la atención. ¿Y como por qué no habíamos hecho más ruido? Mira, o sea, sí quería como que dar la nota ahí de volver, pues, echarles un poquito de ruido al respecto, pero principalmente quería comentarlo por eso de, oye, pues ya... Septiembre, octubre, ¿no? O sea, ya es nada, ya estamos... Para cuestiones de... Hablando en tiempos de publicación, literalmente estás a la vuelta de la esquina y no habías anunciado nada, hijo. Y nos tuvimos que entrar por Publishers Weekly, ¿no? Mira, nada más. Ok. No sé, digo, son curiosos los de Volt. De repente siento que tienen tantas cosas que alguien les ha de haber recordado. Oye, ¿y si anunciamos lo de nuestras novelas estas con Aethon Books? ¿Nuestras qué? Oh my god, pero es curioso, o sea, lo van a publicar ellos. O sea, Bolt, ¿sí? Salen como en serio de Bolt. Sí. Hmm. Bolt Books se llama. Wow. Ok. Al fin no le pusieron algo, otro imprint chistoso, nada. Bolt Books y ya, ya Santo Remedio. Sí, exacto. Si de no, no le hagan, ¿no? No sé. Detalle curioso de la vida, detalle curioso de las publicaciones. Insisto, ¿no? Me enteré por Publishers Weekly, en fin. Fíjate que yo pensé que, bueno, o sea, es una gran noticia, pero por un momento pensé que a lo mejor iban a hacer, así como decías que Bolt les iba a hacer sus cómics a sus libros, que a lo mejor fuera al revés también. Y me puse a pensar, bueno, o sea, me encantó la nota, pero también me puse a pensar, ¿qué pasaría si de las propiedades de Bolt se hicieran novelas o novelas ligeras? No estaría mal, ¿eh? Sí, o sea, Matt Barry que está listo para hacer hasta juego de rol, hombre. Ah, sí, claro, ¿eh? Sí, desde, incluso ya tengo la mecánica de utilizar a Owen, ¿no? Sabes que en al estilo, por ejemplo, podrías hacer un jueguito estilo, no es exactamente, pero estilo Hero Clicks, que todavía me entero que todavía existen. Los vimos la otra vez, ¿no? Dijiste eso, ¿qué onda? No, ¿no? Dije, todavía sí, todavía existen, ¿no? La mecánica con Owen estaría bien fácil, o sea, por cada enemigo que te eches, sí, te vuelves más fuerte, pero... alguna estadística te baja porque tu hacha se embriaga, ¿no? Puedes causar daño a amigos, o no sé, vete a saber, alguna dinámica sí estaría padre con él. Estaría bueno, ¿eh? Pero sí, ah, wow, pues qué padre, me interesaría, por ejemplo, ver cómo salen sus libros, o sea, ver alguno de los títulos, a ver qué tal. Más que otra cosa, se me hizo curioso. Muy bien, muy bien. Me late, mi hermanejo. También que te quería comentar también, pues hablando de lanzamientos, pues resulta que, pues como que a Marvel y en general al mundo le gusta los patos y le gusta Rico McPato en particular, Sí, digo, no, o sea, está bien, no digo que no, que mal ni nada, pero es curioso, Que hace tiempo platicaba que salió un one shot. Escrito por Jason Aaron, que es el de, se llamaba Uncle Scrooge and the Infinity Dime. Fue muy exitoso, creo que tuvo reimpresiones, y no cansados con eso. El título, que es un one shot de 48 páginas, venía acompañado con más páginas, que era es la primera aparición del tío Rico, del tío McPato, que es Christmas on Bear Mountain. Y justamente todo ese material, o sea, tanto el one shot nuevo como aquella historia clásica, la van a reimprimir, pero ahora en una Gallery Edition. Me llama mucho la atención que sea un Gallery Edition porque ese es hardcover, o sea, es el formato más, pues más grande y más lujoso que tiene Marvel. Yo lo equiparo un poquito al Absolute que tiene DC, pero Absolute, por ejemplo, tiene slipcase, tiene otras características. Este es como más grandecito y más formato tipo magazine. Normalmente, por ejemplo, Marvel ha estado sacando mucho en Treasury Edition, que es igual, es un formato muy grande, entonces aprecia muy bien el arte, y es un formato TPB, o sea, es empastado, no es pasta suave, no es hardcover para nada, y regularmente ese es más barato. Los Gallery Edition, pues, han sacado varios, con storylines muy, pues, muy importantes, muy relevantes de Marvel. Incluso algunos que son... Están curiositos, tengo varios de ellos. Uno por el que me regalaste, de la muerte del Capitán Marvel, fantástico. Que reimprime la novela clásica original de Marvel, de Marvel Graphic Novel número 1, por cierto, que es la de la muerte del Capitán Marvel, pero traen otras cosas también. Tengo por ahí el de la boda de Peter y Mary Jane. Tengo por ahí el de... ¿cuál es este otro? El de Uncanny... Bueno, el de... ¿cómo se llama el título? Giant Size X-Men número 1, que viene la edición original y la edición donde cada página fue redibujada por un artista diferente. Son ediciones muy bonitas, muy, muy bonitas. Y son algo caras, francamente. A veces se pueden encontrar con descuentos y todo. Pero me llama la atención de que decidieron, en lugar de irse por... pues, francamente, un formato más económico, pero que luce mucho el arte, que es el de Treasury. Se fueron por la grande, o sea, se fueron por el formato, yo creo, que más lujoso que tiene Marvel después de los... ¿cómo se llaman? De los Marvel Masterworks, que ese... voy a dar una pequeña diatriba de los Marvel Masterworks, pero ahorita te digo. Ok. pero se fueron por ese camino. Y es un hardcover de que sale el 18 de marzo. Mira. Okay. Ok. Aniversario del café, por cierto. Nice. Y es de $35. Van a ser 96 páginas por $35 en ese formato. No se me hace tan caro como otros que han sacado. No sé, no es así, me animo. Puede que sí, porque me encanta Pato Aventuras, me encanta Rico McPato. Pero me llama mucho la atención que ahora le apuestan y fuerte. O sea, por ejemplo, los Treasure Edition, que son pasta suave, ahí se ha publicado pues prácticamente toda la obra de autor de Peach Momoko con su Momokoverse. Demon Days y Demon War salió en ese formato. Han estado sacando ahí todas las antologías de Black, White and Blood. Las están sacando también en ese formato también, y luego se van a TPB. Pero son Treasure y son pasta blanda. Y se ven bonitos, también se ven bastante bonitos. Pero pues sí, el Rico McPato le dan la edición pues más lujosa. Ok, tiene sentido. Es Rico McPato. Sí, lo sobornó. Sí, exacto. y te quería dar fíjate, ahorita me vino un poco a la mente el de esos formatos pues más de lujo que tiene Marvel y bla, bla, bla. De los Marvel Masterworks. Yo tengo, creo que uno. Ahí en mi haber. Hay ya más de 300 tomos de Marvel Masterworks en el mercado. O sea, salieron a finales de los 90, me parece. O sea, y desde esa época han mantenido más o menos el mismo formato. Es un formato TPB un poquito oversized, no tan grande. Y pues con tapa, en tapadura, evidentemente. La tapa siempre es en negro, como muy, muy elegante. Y tiene una sobrecubierta con el arte se ve como más chiquito, pero con un bordecito que lo hace así como que de Marvel Masterworks, no sé qué. O sea, es toda una línea. Es el formato, honestamente, desde mi punto de vista, el más caro que tiene Marvel. Porque varía entre $75 y $100. Y no son muchas páginas. O sea, lo mucho 200 páginas, 250, a veces 300. Se me hace bastante carito. Pues lo que te dicen, o el chiste de esos es la restauración del cómic. O sea, la restauración de color, corrección de imperfecciones, etcétera. Y buscar dar la experiencia más parecida al título pues original. O sea, evidentemente, pues con sus diferencias, porque es papel glossy, o sea, como más, más lujosito. Pero a mí se me hacen muy caros. O sea, francamente, hay mucha gente que los espera, los colecciona así religiosamente. Ya han publicado runs completos dentro de los Marvel Masterworks. Están muy bonitos, pero siento que es muy caro para lo que es en cuanto a contenido. Entiendo el valor de todo el trabajo que es de restauración y lo que tú quieras. Sí, me queda claro, pero creo que sí es un price point que definitivamente no es para mí. Pero pues muchas veces de esos files que salen, esos archivos que salen de Marvel Masterworks, o sea, de los archivos digitales, de ahí se alimentan para luego hacer sus Omnibus, Epic Collections, Gallery Edition, etcétera. Como que ese es el primer pasito. Ya que está en ese formato que ya se limpió el arte, que ya está como más restaurado, ahí sí empiezan como a sacar más cosas. Cosa que... Y se me hace que ese formato no daría para cómics modernos. Porque eso... Pues bien que mal. El cómic moderno de unos... ¿Qué te gusta? ¿10 años para acá? Tal vez 15... Pues son master files en digital y pues no hay mucho que perder. No hay mucho que restaurar en ese sentido, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ese formato no va para allá. Pero sí, de ese material viejito, idealmente los reprints que salen primero en Masterworks y luego se van a los demás formatos. Pero sí, para mi gusto algo caritos, carnal. Es que como dices, no es para todos. Sí, definitivamente. Ya. No lo es, así que digo, nos podremos quejar amargamente si quieren, pero dude, nadie dice que tienes que comprarlo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Digo, al que le gusten y lo siga y sea su formato preferido, nice, o sea, perfecto. Pues sí. Ay, qué cosas el manejo. Oye, tenemos también de que vamos a hablar de un crossover en la segunda del programa, pero nos anunciaron esta semana que regresa un gran crossover. Digo, si siguen las noticias de videojuegos, Capcom, para variar, volvió a dominar las noticias, mala onda. Yo se los dije, Pueden ir a buscar ese capítulo, ni me acuerdo cuál fue, donde anunció esto, donde hablamos un poquito de que iba a regresar. Pues ese juego que parecía imposible, ¿no? Marvel vs. Capcom 1. Uh-huh. Bueno, desde X-Men Children of the Atom hasta Marvel contra Capcom 2, uh-huh. Uno decía, no, esto ya valió, eso jamás los vas a volver a conseguir en emulador o a ver cómo le haces. Pues, ¿qué creen, no? Y Capcom dijo, ¿qué creen? Pues lo mismo pasó con SNK. Van a volver a salir, o sea, una colección de varios juegos de pelea. Algo así de, ¿cómo se llama? Capcom Fighting Collection, algo así, volumen 2, que uh-huh. es este. Y trae los dos crossovers que hubo con los personajes de SNK, lo cual a mí me hace increíblemente feliz, porque miren, por mucho que me gustaban los de Marvel y Capcom, el estilo de juego hacía que yo fuera un poco lerdo. Okay. Son tan rápidos, tan dinámicos, y brincas un montón y de repente se la pasaba uno brincando y no ves al personaje, había nada más un indicador donde andaba. Más de una vez, y creo que te debes acordar, más de una vez te dice, a ver, espérate, regresa al suelo y de ahí vemos. Sí, es cierto. Sí, porque sí era muy espectacular y lo que quieras, pero así de, ¿qué rayos está pasando, no? Pero si no estás acostumbrado, como era mi caso, o algo había en tu cerebro que estaba mal, probablemente como sea mi caso, pues, o sea, sí, los disfrutas mucho, pero si hay un momento en el que dices de, a ver, chill the fuck out, necesito ver a mi oponente, ¿no? Y con los de SNK no pasaba eso, ¿no? O sea, siempre los tenías ahí, es un punto intermedio de espectacularidad y como que cosas familiares a la perfección. No, son buenísimos, son geniales. Y el soundtrack del segundo juego, Capcom contra SNK 2, es tan bueno que desde que escuché la noticia el martes pasado hasta ahora que estamos grabando, me he puesto a escuchar el mendigo soundtrack en repeat una y otra vez, y no me cansa. Y es buenísimo para trabajar, para pasarle rato, para ir caminando, lo que quieras. Te sientes épico acá, ¿sabes? O sea, ¿sabes para qué lo estuve utilizando esta semana? Para hacer ejercicio. Ah, sí, cómo no, claro. Estupendo para hacer ejercicio, no manches. O sea, es de por sí, hay un, no sé qué tan cierto sea. Alguna vez leí uno de esos libros que tengo de videojuegos, que parte del score musical de los videojuegos está... Lo hacen con la intención de que en un videojuego de repente estás, sobre todo cuando son videojuegos un poquito más complicados o que pueden llegar a ser frustrantes, como un juego de pelea, hay juegos ahorita ya serían indie, pero en su momento pues eran la mera onda, lo más comercial del mundo, como cosas como Castlevania, Kid Icarus, etcétera, etcétera. La música estaba pensada para que no, o sea, a pesar de que es poquita y está en loop todo el tiempo, no se te haga pesado, o sea, no se te haga pesado el hecho de que estás en la misma actividad por mucho rato. Tienes razón, o sea, yo creo que el gran ejemplo de ese, perdón, es el de Mega Man 2. Bueno, sí, pero ahí es el, hasta digo el nombre del compositor, eso es porque era fan de Iron Maiden. Y se nota, ¿verdad? Es el Iron Maiden del metal en general, pero en particular de Maiden. Y siento que esa forma de hacer música para videojuegos se mantiene porque, digo, haciendo ejercicio, literalmente se les conoce como rutinas, chamacos. Estás haciendo la misma cosa una y otra vez por un buen rato. ¿Cómo ayuda ese tipo de música de videojuegos para eso, Nunca Damn. Se me había ocurrido. Soy imbécil, o sea, de verdad, nunca se me había ocurrido. Damn, dude. Okay. Nice. Y me acuerdo que mi hermano y yo lo poníamos como fondo del café cuando podíamos poner música. Sí, cuando se podía. Hasta empezábamos con una de estas rolas, o sea... ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Ahorita nos tumban el audio inmediatamente, pero ni modo. Oye, me estaba acordando de la dinámica de juego de Marvel contra Capcom 2. El 1 creo que... No sé si lo jugamos, tal vez... Creo que no. Estoy seguro. Pero el 2 sí me acuerdo que lo jugamos. ¿Verdad que había... ¿Podías seleccionar cómo querías jugar? Si querías jugar tipo SNK o tipo Capcom. De hecho, había como 6 tipos. O sea, porque dentro de cada uno de ellos hay como otras 3 vertientes. Ah, sí, sí, porque puedes jugar tipo alfa o así, ¿no? Sí, básicamente sí. Desde SNK no lo conozco mucho, pero digamos, yéndonos a lo que sí conozco más, que es de Street Fighter. Sí, sí, puedes jugar sí, Street Fighter Alpha, Street Fighter Super Street Fighter... había para que pues, en vez de tener acumular este para echar acá un Hadouken Machine, mejor un Custom Combo, que le llamaban Groove, creo. Groove, o sea, cierto. Ese tipo de cosas, o sea, lo podías elegir, se combinaban muy bien. Fíjate que por eso se me hacen, a mí ese en particular, Capcom contra SNK 2, se me hace, de ese tipo de juegos de pelea, el juego perfecto, porque combina como que la familiaridad y lo dinámico y lo fácil de aprender que es Street Fighter, con de repente un poquito más, o sea, el tipo de juego y que es un poquito más complejo y que honestamente parece casi hacer tarea el aprender cómo jugar un juego de SNK. Se pone muy bien en un punto medio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La primera vez que se anunciaron esos juegos yo tenía como esa duda de pues, ¿cómo le van a hacer para balancear esos personajes que honestamente no se parece su forma de pelea? Sí hay Hadouken y Shoryuken, pero es más complejo ese. Honestamente SNK es más complejo, ¿no? Es más, o sea, la forma en la que la gente, yo así me acordaba, o sea, la gente jugaba esos juegos de SNK, requerían mucho de aprenderse dos, tres combos que utilizabas todo el tiempo para tratar de trabar al oponente. Y si eso no te salía, fucking panic, no había, como que no había espacio para improvisar y en Street Fighter se prestaba mucho para improvisar. O sea que los de SNK, pero como Fight Fest, ¿cómo se llama? No es Fatal Fury. King of Fighters. King of Fighters. Eran como más de niño maquinero, ¿no? Eran más de niño maquinero. Fíjate, curiosamente, Fatal Fury, como es muy anterior a esos, no tenía ese vicio. Empezaba, tengo entendido que empezó por ahí de Fatal Fury 2. ¿No? ¿Tres? Okay. No me acuerdo. Que ya no jugué, yo solo jugué el 1 y sí lo acabé y se acabó, ¿no? Pero sí, es una forma distinta de jugarlos, pues. Y ese SNK, Capcom contra SNK 2, como que lo combinó muy bien. De verdad, o sea, tendría que buscar quién fue el que lo desarrolló, pero fucking genius. Y hasta como que emergieron sus storylines bien. O sea, sí se sentía como épico ver, no sé, a Terry Bogard contra Ryu o así, ¿no? Hasta tenían intros especiales con ciertos personajes, ¿te acuerdas? Claro, como Mai y esta y Chun-Li. Sí. Sí, que Mai se disfrazaba de Chun-Li. Sí, sí, sí, sí. Admitámoslo, yo creo que era mucho el fanservice cañón, ¿no? Sí, sí. 100%. Sí, sí, sí. De la interacción que me acuerdo mucho es de Terry y Ken, que Ken le avienta su gorra a Terry. Cierto, uy, sí, cierto. Eso me acuerdo muchísimo. No me acuerdo. Sé que Kyo y Ryo así, no me acuerdo ni qué hacían, pero de Ken y de Terry Bogard me acuerdo perfecto. Y me encantaba la dinámica de tres, o sea, de tres personajes. Eso era la onda, ¿eh? Y si podías combinar sus poderes especiales, uff, dude. Esa dinámica a mí me gustaba bastante. ¡Ah! Ahí vienen las anécdotas, obviamente. Ya que estamos aquí y estamos viejitos, pues obviamente van a tener que chutarse nuestras anécdotas, muchachos. En algún momento de la vida, cuando teníamos ese juego, mi hermano y yo decidimos de, ok, si no te cuando echábamos retas, pues free for all, ya hazle como puedas. Ah, sí. Al menos va a haber una, donde tenemos que ver quién es, de qué cuero salen más correas. Y mi hermano propuso, y yo fui el imbécil que aceptó, que ok, yo juego en representación de Capcom 2 de SNK, yo dije, vientos, y después dije, fuck. Claro, porque a quién agarraba yo... O sea, a Ken, Ryu y normalmente a Akuma, ¿no? Sí, exacto, o sea, es que es lo mío, el Shoryuken es... El Shoryuken, Hadouken y Tatsumaki Senpu Kyaku es de, oh, fuck. Y las diferentes variaciones de dolor que puede combinar mi hermano con eso, honestamente era un problema. A mí me costó mucho trabajo encontrar personajes con los cuales... Ya no digas, de repente sí ganaba, pero ya no digas ganarle. Tener un fighting chance, por ejemplo... Pero sí armaste un muy buen trío, la neta. Sí, pero sobre todo el tercero me costó un trabajo encontrarlo. No me hizo, no me fue tan difícil jugar bien con Terry Bogard, yo que sí jugué Fatal Fury. Se me hacía muy fácil jugar con él y tiene muchos movimientos que me gustan. Quien no pensé que fuera a ser tan bueno es Joe Higashi. Ese era devastador. La neta, era devastador el combo especial el ataque especial de Joe Higashi. No, si te daba ya, adiós. Sí, su Double Cyclone. Tenías que hacer un baiting muy cañón para que alguien te lo comprara, pero si lo lograbas, ¡uf, adiós! El asunto era el tercer personaje. ¿Cómo batallé en contra? Y ustedes me van a disculpar si son fans de los juegos de SNK, pero mira, Kyo Kusanagi es un personaje basura. Sirve para nada. Y es el que, uy, cómo le, lo que les digas, no les toques a Yori y a ese, ¿eh? Y Yori es peor todavía. Yeah, Yori no. Es peor, es un Terry Bogard de Petatiux. Fuertes declaraciones, ¿eh? Sí, es incluso tipo, es todavía peor que este Kyokusanagi. No, personajes basura para jugar. Curiosamente, el que encontré que dije, ok, este Dutsis es. Porque ni siquiera necesita ser bueno con él, Haumaru. Es poder uno, ¿no? Haumaru de Samurai Showdown. Que en los juegos de Samurai Showdown es muy bueno. O sea, jugar con él es muy sencillo, pero en estos juegos es muy lento. Tiene. O sea, aguanta 2-3 trancazos, pero sus combos son difíciles de hacer precisamente por lo lento que es. El asunto es, con 2-3 espadazos ya le bajaste la mitad de la energía a tu oponente. Y para mí, con eso tengo. O sea, no necesito ganar con él. Necesito que me ablande a uno que otro personaje de mi hermano y con eso tengo. Y vaya que funcionaba, ¿eh? O sea, donde me agarraras con la guardia abajo ya. Dije, no, ya, adiós. Sí, ya, ese era para mí de... Solo lo hablando, y ya los otros dos, pues, ok, ya tengo un fighting chance de veras, porque lo intenté con Mai, no me salió, lo intenté con, era, en King of Fighters era el que estaba ahí con este Kyo, uno de pelos parados, no me acuerdo cómo se llamaba, más o menos, pero no jalaba, Kim Kang-wan era un imbécil. Ah, Benimaru, ¿no? Creo que era Benimaru de los pelos. Benimaru, sí. Benimaru es bueno, pero nunca aprendí súper bien a jugar con él, pero es bueno, también se podía con él. El otro Bogard, del otro carnal, Andy. Bueno, de repente salía, pero no siempre. Era arriesgarse mucho, arriesgaba mucho el orgullo si me ponía a utilizarlo. Ah, pero cómo olvidar que, o sea, tenía una opción de elegir random, ¿no? Tú puedes ir a ver tres randoms, ¿no? Sí. Y así jugábamos un rato las retas, así, a ver random y a ver qué te salía, ¿no? Pero ya cuando ya era como que, ya una última y nos vamos, va, vamos a sacar la chida, ¿no? Sí, y es ahí donde te digo, ¿por qué acepté el representar a SNK si yo ni sé de esto, ¿no? De repente me salía, de una vez los digo, muchachos, no era tan bestia, de repente sí me salía. Sí, no, tampoco yo era tan infalible, pero la neta, siempre que me pones a jugar con Ken en algún juego es como que entro en automático, ¿eh? Me acuerdo, mi hermano una vez me regaló el mini Super Nintendo. Ah, sí. Que pues trae entre otros juegos, trae ¿cuál es Street Fighter? ¿El Turbo o el Super? Super Street Fighter. Muy buen juego, ahí me encantaba. Uh-huh. Curiosamente, ahí fue donde, bueno, ahí salió Cammy y dije, oh, Cammy es la mera onda, es muy buena para jugar. Sí. me acuerdo que, o sea, ya destapé, me lo regaló el cumpleaños, ya destapé el mini Super Nintendo, lo conectamos, empezamos a jugar. No, no, me dice, vas a echar una reta, órale, va. Y dije, bueno, pero pues no soy burro, ¿no? Voy a agarrar a Ryu pues para darle algo de batalla a mi hermano. 20 segundos después yo estaba en knockout, dije, fuck. ¿Y sabes cuánto tiempo que no jugaba Street Fighter 2? En un control de Super Nintendo en particular. Sí, fue como el sistema de Jean-Paul Valley, ¿sabes? Así de luego. Sí, o sea, takes over y takes over y en el caso del oponente, take over. Entonces, sí, creo que sí me manché. Sí, te manchaste. No se fue perfecto de los runs, pero sí, uno de los runs sí se fue perfecto de mi hermano. Yo así de, ah, dude, give me a fucking second here. Ay, no, pero qué buena onda que regrese ese juego. De veras que sí, me da mucho gusto. No, es de lo mejor, súper pachón. ¿Multiconsolas? O sea, sí, porque es para Switch y para PlayStation, una vez más. Xbox se va a comer calzón. Descárgalo y yo me compro otro control y echamos la reta, porque sí necesitamos eso, ¿eh? Sí, definitivamente. También voy a comprar el otro, el de Marvel contra Capcom. Sí, también necesitamos la reta, ¿no? Digo, insisto, me abruma un poco, pero no hay fijón, ¿no? Están muy divertidos. ¿Sabes cuál fue el que ya más me abrumó de esos? A partir del... Marvel vs. Street Fighter. Ahí ya se puso muy loco los combos, muy... O sea, ya no sabía yo qué estaba haciendo. Todavía en los anteriores sentía que tenía un poco de razón de para dónde voy, ¿no? Bueno, sí, pero no, mira, con todo de que te doy la razón, no vas a decir que no. Marvel contra Capcom 2 es la cosa más divertida del mundo. Ah, por supuesto. Tienes cuánto personaje y traen a cuecha de cuánto fulano y de repente. O sea, y porque ustedes son personajes con los que sí peleas y aparte de tus chalanes, ¿no? Ah, y, sí. Y había unos chalanes que eran divertidísimos, súper útiles. Jubilee era muy útil para ¿cuál? Quitarte de encima uno que otro. Jubilee. Ah, ¿cómo no? Claro. Porque echaba unos destellazos por ahí que abarcaban buena parte de la pantalla. Para quitarte a alguien de encima era la mera onda. Había otros que no eran tan útiles, pero bueno. Colossus era útil también como chalán, ¿eh? ¿Quién? Colossus. Colossus, sí, porque se dejaba ir en RAM, ¿no? Sí, sí, sí. Y, en cambio, había un robotito, no sé de dónde era, todo chistoso, que era de... Ah, tú... No, no. Yo creo que una bomba, algo así, se largó. No era Flip-Top, no era el de Mega Man, era otro robotito chistoso, quién sabe. Ah, ya. Pero no era de los de Captain Commando, ¿verdad? No. No, los del Captain Commando, de hecho creo que ellos no salían como chalanes. No, salían bueno, como titulares, ¿no? Striker Hero, bueno, creo que el bebé en el robotito sí era chalán, ¿no? ¿O no? Porque utilizamos al Cap Commando. Y uno de sus y su ataque así super machín era utilizar a todos sus otros compadres. Uh-huh. No me acuerdo si ellos estaban utilizables como chalanes o asistentes, no me acuerdo. Creo que Strider sí era. Ah, sí. Strider sí estaba ahí. Sí. Yo odiaba jugar contra ese personaje. Ok. Era mi coco. ¿Neta? Sí. Uy, sí, no podía yo contra ese infeliz. Bueno, es que tenía muchos ataques diagonales muy cañones. Sí, me acuerdo. Sí, y como que si a mí no me atacas de frente, algo en mi cerebro que dice, no, eso está mal. Y cuando sacas como tigritos o unos robotitos, sí se pone intenso ese poder. Sí, sus uroboros ahí, todos raros. Sí, buen punto. Ah, en fin. Pero sí, es así, bueno, si les gustan ese tipo de juegos, van a estar todos felices y contentos. Lástima que no podemos poner ese soundtrack, si no lo estaríamos poniendo una vez más, porque holy fucking shit, qué bueno era. Y dicho eso, yo creo que nos vamos a un pequeño breakcito, ¿no? Y mi recomendación musical esta semana, pues todo el soundtrack, pero francamente mi favorita de todo es el soundtrack. This is True Love Making. Ah, genial. No tiene ninguna otra letra más que This is True Love Making, pero dude, es tan... ¡Ah! ¡Qué temazo, eh! Es buenísimo, todo eso es buenísimo. Escúchenlo, seguramente se van a picar a escuchar todo el soundtrack, así que nos vemos en un buen rato. Bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical, que sí nos llevamos un ratito, porque la neta sí estuvimos escuchando un ratito el soundtrack de Marvel, de Capcom vs. SNK2. Particularmente este tema que a mí me encanta, que es True Love Making. Oh, man, qué buena rola. Todo el soundtrack es genial. Y está en Spotify, por cierto. Sí, todos. Sí, en YouTube, en Spotify, you name it, ¿no? Ay, qué pachón. Y hablando de crossovers, pues este programa, la neta, es una de las excepciones a la regla, porque es muy raro que ya hablemos de Batman en este programa, por lo que ya platicamos, ¿no? Pero, pues, la semana pasada platicamos sobre una gran entrada a la franquicia de Alien, en Alien Romulus, fantástica película. Y dijimos, estábamos platicando, hermano y yo, así como que... Y si hablamos algo del depredador, porque pues, para que no se sienta mal, ¿no? El Yauya, ¿no? Sí, como que, ay, no me pelan, saca más películas, ¿no? Películas buenas, decirlo por ahí y luego hablamos. Que sí vienen más, estoy seguro que sí. Según por ahí escuché una nota que sí venían más, ¿eh? Pues ojalá. Pero bueno, pues quisimos hacer algo del buen, Juanga. O sea, el Yauya. Y dijimos, sí, ¿qué será? ¿No? Mi hermano dijo, oye, ¿te acuerdas de ese crossover de Batman versus Predator? Y dije, sí, pues algo de eso. Y dije, bueno, ok. Hay aquí una, o sea, es una de esas excepciones a lo que hace el café, porque esto es algo muy importante también. Esto ya no lo van a conseguir ustedes por las buenas, chamacos. Sí, no. No, la verdad es que no. Por temas de derechos, que ya sabemos cómo está el asunto. O sea, el Depredador pues es una franquicia de 20th Century Studios, antes Fox, hoy una subsidiaria de Walt Disney Company. Ergo, está difícil que una propiedad de Disney haga match con una propiedad de Warner. Ya vimos que sí, o sea, mira, después de todos los no se va a poder, que ya platicamos, ¿no? Los de Marvel, DC, los Omnibus, los de Capcom versus SNK, Capcom versus Marvel, dijimos, ok, puede que esto algún día, pero ahorita no hay. No van a encontrar Batman versus Predator en ningún lado. Hay que irse a medios bucaneros. Definitivamente. O comprar a alguien que lo quiera vender carísimo, por cierto, seguramente. Sí, o sea, digamos que la opción que no los deja pobres es piratearlo porque no hay de otra. Exacto. Ni siquiera hay digital legal tampoco. Entonces, pues es una de las grandes excepciones que luego hacemos aquí en el café, pero... Pues es una historia que, insistimos, como está fuera de circulación, difícil de reimprimir, pues dijimos, va, se vale, ¿no? Sí, no pasa nada por un día. Y otra de las razones también por la que le platicaba a mi hermano, que porque se me hacía buena idea hablar de este crossover en particular, de Batman contra el Depredador, es que en espíritu, quizá no tanto en la temática, pero en espíritu es, básicamente es Depredador 2, pero con Batman, ¿no? Honestamente, sí. Que tiene sentido, porque Depredador 2, ¿qué habrá salido Depredador 2 como por el 92? ¿90 y algo? 91, 92 también, sí. Exacto. Y es la misma que salió este cómic. Sí, exactamente. Así que no hace tanto ruido que eso ocurra. No es el único crossover de Batman contra Depredador, creo que hay dos. Si no es que tal vez haya más, pero por lo menos sé que hay dos. Pero vamos a hablar del primero, que es una miniserie de 4 números, que es publicada por DC Comics y Dark Horse Comics. Sale el título sale con los dos sellos. Escrita por... La verdad, mi hermano no se acordaba mucho. Yo sí me acordaba, pero cuando vi el nombre dije, órale, Dave Gibbons. Dave Gibbons, el artista de Watchmen. Que también colaborador en muchas historias en Inglaterra, en la 2000 AD, por ejemplo. Escribió Green Lantern Corp en algún momento también. O sea, tiene crédito como escritor, por supuesto. Es más conocido como dibujante, desde luego, pero él escribe esta historia de Batman y Depredador. Y el arte, ¡wow! Pues qué buen equipo, ¿no? Sí, resulta que el artista de Batman contra Depredador... Bueno, perdón. Ah, no, sí, Batman contra Depredador es este. Sí. Andy Kubert y Adam Kubert. Sí. Sí, sí, sí. En tintas, me parece que es... Andy está en las tintas, ¿no? No, Adam está en las tintas. Sí, Adam está en las tintas. Mira, eso está bien curioso. Mira, ahí te van los créditos completos. Dave Gibbons, escritor. Andy Kubert, dibujante. Adam Kubert, tintas y letras. Es solo las letras, fíjate. Ok. Y un gran shout-out de mi parte. No sé qué más haya hecho... Esta colorista, me parece que es ella, es Sherilyn Van Valkenburg. Sherilyn Van Valkenburg, artista de color. Porque francamente, si es algo que yo me acordaba mucho de este título, es el color tan diferente a lo que tenía acostumbrados DC Comics, Sí, en general ese color no lo encuentran en otros lados, Es mucho más oscuro, grim and gritty, algo que como que esperarías más de una historia de Depredador. Casi te puedo apostar que a lo mejor es una colorista que trabajaba más con Dark Horse que con DC. Sí, es muy probable. Y pues los editores de la serie, Diana Schutz y Denny O'Neill, menciono muy importante a Denny O'Neill porque él hace una introducción, por cierto, a este tomo. Yo, la versión que yo leí para el efecto de este review, pues es una versión viejita de Editorial Vid. No es la primera edición, esta es la segunda que salió, tengo aquí la fecha de 2004. La primera salió en los 90, tal vez habrá sido 97, 96, estoy más o menos seguro. Alguna vez me lo prestaron, la primerita. Esta edición es la segunda, pero en ese tomo viene una introducción de Denny O'Neill y una introducción de Diana Schutz, que es la otra editora del título. Y un prefacio por Dave Gibbons, o sea, como que todo el mundo tenía algo que decir, ¿no? Sí, nos gustó tanto esta película. Por cierto, Depredador 2 salió en 1990. 90, wow, ok. Así que definitivamente ya se la sabían. Exacto, exacto. Y pues sí, fueron 4 numeritos, una historia muy concreta, y hablamos de una época de un Batman muy diferente, ¿eh? no es el Batman, como dices tú, el Batman que para Morrison es Dios y para Scott Snyder es el Dios que el diablo, el alfa y el omega todo en uno, ¿no? Sí, no, aquí es un dude en un traje. Ajá, y enfrentándose a, pues, a un bicho espacial. Sí, al médico Yao Yao, o sea, eso es. No, no se van, nada, honestamente es un concepto bien sencillo. Agarras al pues, personaje de ese más famoso del mundo, si ya lo sabemos, pero pues que sigue siendo un dude, y lo pones a pelear contra el depredador, pues, como básicamente en todas las películas de depredador. Profit. Sí, divinas que son, o sea, suena que reinventaron el hilo negro, pero no, o sea... Era tan sencillo pensar en algo así y tenía todo para salir bien. ¿Y qué crees? ¿Que sí salió bien? Sí, claro. Es que Méndiga Historias utiliza los hits principales que hay que tener con el depredador. O sea, el depredador llega, mata gente, nadie sabe bien qué onda al principio, después alguien le capta la onda, pelea con el depredador, Profit. Ya, es bien sencillo, pues. A la fecha, digo, ya Marvel lo empezó a hacer, por ejemplo, con Wolverine, no sé qué, y ahora con Black Panther, pero como que se tardaron incluso mucho, ¿no? Pero bastante en hacerlo, ¿eh? Es más, si me esperas, creo que el personaje que debería tener, o sea, un crossover con depredador sí o sí en Marvel sería Punisher. Eso estaría muy bueno, ¿eh? ¡Claro! O sea, es el dude con un montón de fuscas contra el depredador. Es básicamente Depredador 1 y 2. Y es que fíjate, creo que me pongo a pensar. O sea, hay por lo menos tres personajes de Marvel que tienen mucho sentido. Y tienes razón, falta Punisher en esa ecuación. Porque el depredador tiene, si quieres, como que tiene sus grandes beats y hits. Pero como que hay elementos muy específicos, ¿no? Uno es que es un cazador. O sea, se mueve en la jungla, ya sea en la jungla normal o jungla de concreto, ¿no? Sí, donde sea, ahí anda. Entonces, ¿hace sentido que se enfrente a Black Panther? ¡Claro! ¿Hace sentido que se enfrente a Wolverine? Más o menos, pero, él se enfrenta el visual de sus garras. Con las garras de Wolverine dice sí, claro. O sea, hacía mucho sentido eso, ¿no? Sí, pero, mira... Lo cierto es que con Wolverine es como el Batman de DC, tiene que estar en todos lados. Y es de, sí, ya sé, dude. Pero Punisher. Pero Black Panther dices, ok, I get it. O sea, Punisher a mí se me hace el candidato ideal, ¿no? Sí, o sea. Y es tan. Punisher es tan testarudo, tan todas las puedo, que claro que va a querer enfrentarse al depredador, ¿no? Es cierto. Pero bueno, regresando a este crossover en particular de Batman contra el Depredador, pues la historia nos sitúa, ¿por qué no?, en Ciudad Gótica. O sea, el Yao Yao llega a Ciudad Gótica. ¡Oh, my God! Y el framing de la historia tiene mucho que ver con el boxeo. Y, de hecho, empezamos con una pelea de box. De esa época, o sea, pues no sé, es un setting interesante, porque es comerciantes... con actividades también ocultas, o sea, le hace gangsters. Dos líderes gangsters tienen una pelea de box, pero obviamente ellos no, como crees. Tienen a sus respectivos campeones a pelearse en la arena. Y es donde se mueve lana, se mueven influencias. Bajo ese disfraz de que todo es una pelea así, pues ya sabes, ¿no? Deporte, espectáculo, pues es... Tú y yo nos gusta mucho ver luego de repente el box así, por ejemplo, con mi papá, y vemos toda la pompa y circunstancia que hay alrededor del boxeo y todo ese rollo. ¿A poco no? No. En fin. Y es esa misma onda, ¿no? Aquí juegan pelean en Ciudad Gótica, ¿no? Pelean en Las Vegas. Y es un evento. O sea, de veras, el boxeo aquí, uno que sea Toro contra King, al menos en la edición en español que tengo se llama Toro. Pelean en Ciudad Gótica y es un evento como yo me acuerdo de las peleas de box en mis tiempos, carnal. Te hablo de la época en la que yo voy a pelear a Julio César Chávez, a lo mejor también Evander Holyfield y Mike Tyson, etcétera, que las ciudades se paralizaban. O sea, neta era, oye, vas a ver la pelea de Chávez, ¿no? Digo, hoy creo que sí pasa más o menos con el Canelo, pero ya te la sabes, ¿no? No, honestamente no sé en el box actual si pasa algo tan así como en ese entonces, quién sabe. Sí, ahora sí que yo estuve ahí, Gandalf, yo me acuerdo de aquellos tiempos. Y así era, ¿no? Y me recordó mucha sensación porque, pues, los ricos y poderosos viendo la pelea ahí en vivo, evidentemente sus respectivos manejadores, Jaeger y Leo Brodin, que son los organizadores del evento y también son los criminales más, de los criminales más importantes de Ciudad Gótica, y ahí andan, y anda Bruce Wayne también ahí, y el alcalde, todo el mundo ahí, pero también la banda... estaba viendo la pelea pues a su manera, ¿no? En sus casitas, en su donde puedan, ¿no? O sea, todos le entran a eso. Y ese es el background, el setting en el que nos encontramos. Y está muy interesante que es, pues básicamente, empezamos con la idea del boxeo, de hay un campeón, hay alguien, hay una pelea, hay alguien que derrotar. Entonces, es más o menos lo que vamos a ver, un versus, ¿no? Así como en el boxeo está el versus, aquí vemos al Batman contra versus el depredador. Y lo primero que nos encontramos es a un dude. Muy, muy al estilo de las películas de Depredador. Un dude X en la vida que, pues, trabaja en un. En un junkie, ¿no? El de la chatarra. Sí. Y empezamos fuerte, o sea. Está potente las escenas porque no se tocan el corazón. Escucha un ruido, de repente está viendo la pelea, escucha un ruido, su perrito, pues está. Está intranquilo y dice, pues a ver, salte y busca qué es, ¿no? Y yo así, ¡ah, desgraciado! Y sí, se echan al perrito. Sí, o sea, en ese cómic se matan un montón de gente, ¿eh? Ah, sí, y se echan al dude también, evidentemente, ¿no? Claro, sí, había que... ¿Y cómo sabemos que es el depredador? Lo clásico, su mira láser con tres puntitos. Es cuando dices, ya eres carne muerta, ¿no? Ya eres fiambre, hazte la idea. Y... Obviamente, como sabemos, es que, pues básicamente, salvo ciertas excepciones en algunos cómics, en general cada historia del depredador es un Yautja diferente, ¿no? Y eso implica que el Yautja tiene que irse aclimatando a su a la jungla en la que va a cazar. En este caso, a la jungla de Ciudad Gótica. ¿Y cómo se aclimata? Viendo la tele. El buen Yautja, el depredador, se puso a ver que ve que el depredador puede imitar, pues básicamente, sonidos. Precisamente pues, para atraer presas, es todo un depredador. Uh-huh. Y de repente pues imita frases que encuentra en algún lado. Bueno, esas frases ahora las aprendió aquí de la tele. Mal. Mal. Y al ver la tele, pues, ven que hay un campeón, que hay alguien que están celebrando y todo. Entiende las reglas y dice, ok, esta es una buena presa. Porque ¿a qué es lo que viene un depredador? Pues viene a cazar. Para él somos deporte, ¿no? Sí, entre más fuerte y más peligroso, pues más emoción y pues mejor para él. Y pues va a emboscar en su guarida pues al campeón, a King. Y no le dura mucho. Al estilo de ese primer encuentro de, bueno, segundo encuentro de Predador 2, que está en un penthouse y se echa un a un Droglord, igualito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Por eso te digo que es el blueprint, ¿no? De este cómic. De veras. Y con la red. Ah, eso de la red siempre se me ha hecho... Es las cosas más fascinantes del Depredador que me encantan. Su armamento, o sea, la variedad de armamento que trae y todo ello. Va a ser muy interesante de ver, ¿eh? Es por eso que Prey también gustó tanto. O sea, sí, ves obviamente lo bonito del Depredador y todo, pero... como que tienes más chance de ver sus gadgets chistosos y algunos nuevos. Hombre, tú, eran la onda. Sí. Y casi todo el primer número tenemos el clásico setting del depredador. Empieza a haber asesinatos muy violentos, que se ven bastante gráficos para la época aquí en este cómic, por cierto. Muy violentos en Ciudad Gótica. Y obviamente, pues, la primera... deducción a la que llega Batman es pues eso tiene que ver con estos gángsters, se están matando entre ellos, pues voy a ver qué onda, ¿no? O sea, es el razonamiento lógico, porque ¿quién se iba a imaginar que había otra cosa, ¿no? Es de las partes que, pues, o sea, funcionan solamente si usas esta historia dentro del mundo de Batman, dejando de lado el resto del universo DC, que es lo que pasó en este cómic. Porque si ya empiezas a meter a cosas como Green Lantern, ¿no?, o incluso Superman, cosas así, pues, parte del raciocinio normal es de, ay, a lo mejor hay otro extraterrestre por aquí, ¿no? Claro, claro. Por eso es que esto es como muy aparte, ¿no? Es un Elseworld, ¿no? Básicamente. Así que, pues, Batman, pues, ni se las huele, o sea, se la va a hacer de jamón a Brolin. Empieza a dar pistas de que, pues, alguien llegó y atacó al campeón y que hubo bronca. Pero hasta ahí, no todavía no sabíamos mucho, ¿no? Que fíjate, es de las cosas que siempre me dan mucha, pues, como que risa de las historias del Yauya. Sí, o sea, el chiste es que te dé el fake out, pero el fake out funcionó en la primera película de Depredador. Sí. Porque era, pues, básicamente una película de acción de Schwarzenegger y después metes un extraterrestre, ¿no? Uh-huh. De hecho, no me acuerdo qué autor de cómic mencionó que cuando él fue a ver esa película con su papá en esos años, a él, o sea, su papá no le dijo nada de la película. Ok. Y así fue la sorpresa de, pues, vamos a ver una película de acción como las que nos gustan, Vientos. Y pues a la vez que después de un rato sale un maldito extraterrestre y es de, ¡oh, shit!, ¿no? O sea, ¿qué vas a esperar ver eso, no? O sea, dices, acción, Schwarzenegger, sí, estoy adentro. Ves eso y, ¡oh, my God! Sí, o sea, pero en esa película funciona. Ya después, obviamente, ese beat dentro de las historias del Depredador no funciona, ¿no? O bueno, o sea, funcionan, pero solamente dentro del nivel de la historia. Ya como que hacerte el fake out para nosotros, pues no realmente. Fíjate que poniendo un poquito el ejemplo, es una de las cosas por las que funcionó Prey. Todos sabíamos que era el Depredador. Todos sabíamos por dónde iba el asunto. Pero es hasta que hay un gran reveal del Depredador en el que lo que nos sorprende no es que haya un maldito extraterrestre, sino el cómo se ve. Exacto, ese factor sorpresa cambia, pero nos dan algo, ¿no? Algo que no habíamos visto, ¿no? Sí, pero fue hasta este entonces donde se pudo. Quizá en 1991, 92, cuando se publicó este cómic, bueno, pues no estaba todavía tan arraigado el buen Yao Yai en el cerebrito de todo mundo. Quizá para algunos era un poco más sorpresivo. Entiendo el por qué en este cómic pues se sigue teniendo esa intención de darte la sorpresa de un extraterrestre o psicón chistoso, ¿no? El que está matando gente. Ok, yo lo entiendo. Pero obviamente lo ves con ojos modernos y es de, ay, ay, ay. Bueno, está bien, pero no sé qué pensar, ¿no? Sí, exacto. O sea, funciona para su época. Ahorita ya lo lees y dices, ya sé para dónde va. Pero a nivel dentro de historia, pues es importante para que les dé la sorpresa a la gente, ¿no? A la gente dentro de la historia, no a los que lo estamos leyendo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, básicamente en el primer número tenemos... hay mucha conspiración, Batman haciendo trabajo detectivesco, cosa que luego no lo vemos hacer mucho últimamente, ¿no? Y buscando pistas de... No sé, porque honestamente no leo cómics de Batman. Yo sí, de repente es más acción que detective y... Aquí, digo, siempre es la idea, pero... Pero aquí lo vemos siendo más trabajo de detective. Eso me gusta. Hasta que hay una especie de junta entre los dos gángsters y es de, pues a ver, esto ya salió de control, vamos a, no queremos una guerra. Y están en esas cuando, ¡zas!, les cae el depredador en toda su invisible gloria. Y empieza a matar gente a diestra y siniestra, ¿no? Pero, lo bonito, ¿no? Lo padre es que en todas las escenas donde entra el depredador en acción, sí se pone a matar gente, pero siguiendo las reglas del depredador, mata solamente a quienes están armados o representan una amenaza. Correcto. Y no a todos los mata igual. Ese tipo de cositas son las que a la postre el buen Bruce le capta. De, ok, si es un asesino maníaco loco, vete a saber... Pero tiene ciertas reglas. Y hay un momento en el que las explota que está muy padre. Sí. Y en este número viene el primer enfrentamiento entre Batman y el Depredador. El primer round. ¿Y cómo le va a Batman? Pues. Bueno, antes de ese primer round es ese momento donde explota esas redes del depredador, ¿no? Donde estaba el depredador andaba ahí, es cuando va a matar al boxeador que perdió, ¿no? Ajá, sí. Que había un testigo. Invidente. Hacen la broma en inglés de que eyewitness, pero pues es una persona ciega, así como que, bueno, no hay mucho de eyewitness ahí, ¿no? Que les platica exactamente lo que él pudo percibir, de que había un montón de gente ahí, de que alguien los mató a todos, de que ya se lo iba a echar a él, pero pues como está ciego y realmente no estaba haciendo nada, pues lo dejó en paz, ¿no? Y es hasta que ya se lo llevan para seguir con la interrogación y demás, que era un ex boxeador ciego que andaba ahí en el gimnasio donde entrenaba este cuate, que hace la mención de que él era boxeador en algún momento. Y cuando hace ese comentario es que el depredador se lo truena, pero desde lejos, con su láser. Y pues ya ves, ¿no? O sea, obviamente todos los policías ahí que andaban por ahí, pues abren fuego como loquitos y demás. Y el que guarda la calma es Bats. Y Bats, o sea, aparecen los tres puntitos acá del depredador en el símbolo del murciélago. Y Bats, lejos de friquearse, duck for cover, esconderse atrás del comisionado, lo que sea. No, simplemente se queda parado acá como diciendo, perdón, pues éntrale, ¿no? Porque ya entendió las reglas, ¿no? Entendió las reglas de que, ok, contra los que son como que él considera pues dignos o que les puede representar algo de diversión, es mano a mano. Contra los que no, es de lejos, con sus armas. Y de plano, si eres basura de ombligo, ni te hace nada, ¿no? Sí, o sea, si no representas ninguna amenaza, estás casi, casi a salvo, ¿no? A menos que tú también te pongas pando. Porque de repente en la historia vemos eso, que a lo mejor gente que no era una amenaza, pero se le pone pando, ya eres amenaza, ¿no? Sí, digo, y ese, el cómo aprovecha Bats las reglas del depredador para desescalar la situación y poner al depredador ahora a la defensiva, eso se me hizo, no me acordaba de esa escena, se me hizo genial, Kudos a Dave Gibbons, la neta, le salió esa parte, Sí, porque es de ahí cuando el depredador dice, bueno, o sea, no me lo puedo echar así porque, pues mis reglas todas locas, ¿no? Entonces no mata a Batman, se echa a correr, bueno, escapa. Y esto cuando Batman pues, lo persigue ahí, lo va persiguiendo y se da ese primer round con el depredador y le va como en feria. Ah, sí, Batman. Ahí fue pelusa de ombligo, O sea, vamos a ser honestos. Es un dude muy entrenado y lo que tú quieras, pero es un dude en traje de murciélago contra el maldito depredador. Sí, y en ningún caso. O sea, y aparte va. Deja tú de que sea fregón o pachón y demás. Ahí sí aplica el prep time tan famoso de Batman. Claro. Es así como le tienes que ganar al depredador. Al depredador no le ganas, por muy fregón que seas, no le ganas de frente. Improvisando, no se puede. Ya nos lo demostró Schwarzenegger, Danny Glover y Mid Thunder. ¿Cómo se llama Amber Mid Thunder. Ajá, exacto. Y otros dudes de otras películas que no me acuerdo. Exacto. Pero así es. Así es como sale en Brody, ¿no? Sí, es cierto. Y Machete. Machete, pero sale poquito. Sí. Adrien Brody y alguien más también conocidón ahí, no recuerdo, pero que dijimos, tú también, motherfucker. ¿No? Oye, por cierto, en escenas, cuando pelea Batman contra el depredador por primera vez y que lo rastrea hasta donde está el... Que agarró de guarida el yonke, ¿no? Holy shit, man. O sea... Yo me acuerdo que de chamaco que leí esto por primera vez, o sea, no me friqueó, porque yo de niño leía Espada Salvaje de Conan, así de contrabando en una peluquería, ¿no? Pero sí me acuerdo que dije, esto no se parece a lo demás que se estaba publicando en la época, Pues es que no había nada, es que literalmente no había nada más. Pues no, y hablo de escenas en las que vemos, por ejemplo, su sala de trofeos recientes del depredador, pues está el dude y su perrito que mató al principio, los tiene ahí colgados como en carnicería, y hay cráneos y manos de los boxeadores, ya disecados y toda la onda. O sea, creepy as fuck, dude. O sea, y me acuerdo que, pues, ¿cuál clasificación ni qué nada? Es lo que se venía puesto de revistas, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionaste, ese es un punto que se me pasó por completo. que aquí el depredador, aparte de llevarse los cráneos, por ejemplo, de los boxeadores, se llevaba las manos. Porque son sus armas. Sí, o sea, es quizá no estaba todavía tan desarrollado el lore ahí de los depredadores del Yauya, de que realmente lo que se llevan es la pura cabeza, ¿no? Así que yo creo que a Dave Gibbons se le hizo cool de, pues vamos a hacer que también se lleve pues, lo que los hace especiales, sus manos, ¿no? Es que, ¿y sabes qué? No me molesta eso, se me hace una buena adición. Está padre, ¿no? O sea, cierto, ¿no? Como dices tú, no encaja en el resto del lore, pero, hey, vamos empezando, o sea, recordemos esto cuando se publicó, íbamos empezando a darle más carnita a la figura del Predator, ¿no? Había apenas un par de películas, ¿sabes? ¿Sí? Más. Y ya había algo de cómics, ya había cómics de Dark Horse, pero no era el bonchezote de cómics que llegó a publicar después, ¿no? Yo me imagino que no. A ver, tú sigue platicando, voy a buscar un dato chistoso suelta. Sí. Y sí, o sea, y creo que lo que dices muy bien. O sea, si hay un chiste muy recurrente de que Batman tiene una de dos, ¿no? Plot armor o también es prep time, ¿no? O sea, tiempo para prepararse. Y aquí no lo tiene. Y al no tenerlo, como en toda película de Depredador, normalmente al héroe de la película le va mal. Y a Batman le va increíblemente mal. O sea, acaba muy, pero muy mal herido. Y el Depredador, pues, o sea, lo ve como, pues ya fregué, porque pues este es mi presa, es lo que venía a buscar. Claro que Batman, pues, obviamente no se podía morir en el primer número. Y pues, tiene un as bajo la manga. Y afortunadamente el Batimóvil, o sea, básicamente atropella al Depredador. El Batimóvil juega un papel bien importante en este cómic. Se atropellan al Depredador un par de veces. Oye, como dato curioso, ajá, la línea de cómics del Depredador empezó el 1 de junio del 89. ¡Holy shit! Poquito antes de la película, Poquito antes de la película, de la segunda película. Sí. Y es una secuela directa de la primera película, en donde el protagonista es el hermano de Dutch. Exacto. De Schwarzenegger. Tienes razón. No sabía que era tan viejo ese cómic, ya. ¿Tú crees? Y la primera serie acabó precisamente en 1990. O sea, duró un añito, pero terminó en 1990. Y pues al año salió este cómic. Mira nada más, o sea, por eso estábamos tan fresco el lore de Depredador y construyéndolo, ¿no? Sí, de veras. A mí se me hace que, por ejemplo, Dark Horse, cuando estaba haciendo los primeros cómics de Depredador, pues ya también, pues tenía, o sea, los dueños de la franquicia, pues ya tenían como para acceso de que viene esta película, que es Depredador 2, vamos a hacer ese bridge entre la 1 y la 2 y vamos a meterle más cosas. Qué interesante sinergia de productos multimedia, ¿eh? Sí. No, es como curiosidad también. Hubo una adaptación de Depredador 2 en cómic. O sea, una vez que acabó esa, la primera serie, uh-huh, hubo una adaptación de Depredador 2. Se tuvieron que esperar, pues básicamente, unos meses a que pudiera salir. Y de ahí, o sea, ha habido cómics de Depredador prácticamente cada año, durante 94, 95, 96, 97, 98. Fíjate, el único, solo ha habido, o sea, el gran salto de cómics de Depredador se dio terminando el 99. Uh-huh. Una serie que se llamó Predator Xenogenesis, quién sabe de qué vaya. No hubo cómics de Depredador, por lo menos de Dark Horse, hasta el 2009. Todavía con Dark Horse, de hecho. Todavía con Dark Horse, parte del Free Comic Book Day. Yo creo que tiene sentido porque no fue por esa época que salió Predators. Supongo. Creo que sí. Creo que sí, más o menos por ahí. Entonces, tiene sentido que lo hayan sacado por ahí. Y ya de poco tiempo. No tan poco tiempo, pero ¿qué será? ¿Cuándo habrá perdido la licencia? No sé, 2018, 19 tal vez. Algo así, supongo. Más o menos, o sea. Y tenían que explotarlo porque ya no tenían Star Wars, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate, por cierto, casi todo eso del primer, o sea, los primeros runs del Depredador está en un ómnibus, y creo que van a ser dos ómnibus completos del Depredador, Damn. Sí, sí, publicados en Marvel en Estados Unidos, y en España, aquí en México, creo que no hay bronca, lo que un día platicábamos, que ni Alien ni Predator se pueden publicar. Dijo Panini que no puede, que acá no hay derechos, mientras que sí los ha publicado en España. ¿Cómo crees? Sí, a mí se me hace que todavía los derechos debe tener Televisa de explotación de esas dos franquicias. Pero sí, alguna vez se le preguntó al tío Panini en sus lives de, oye, pues es que estos también están chidos, son de Marvel, ¿por qué no? Pues sí son de Marvel, pero vienen con el sello de 20th Century Studios y no tenemos los derechos. ¡Órale! Ok. Quizá algún día. Ah, probablemente. Sí. ¿Quieres otra trivia de este dale, cómic? Dale, pero dale. Este fue el primer crossover en cómic del Depredador. ¿El de Batman contra el Depredador? ¿Tú crees? Damn, dude, ya después sería el Depredador contra Juanito Pérez y los Clonosaurios, ¿no? Pero contra Magnus Robot Fighter, no sé qué hace a eso. Luego. ¿Contra Magnus Batman Robot Fighter? Sí. Era de Valiant. Era de Valiant. Oh, okay. Luego Batman contra Predator 2. Wow. Tarzán contra George Dredd. Otra vez Batman. ya era así, otra vez tú, ¿no? Hijo de su madre, sí. El de Tarzán lo publicó Viz, fíjate. Oh, shit. Sí, hace muchos años lo publicó también, sí. Tenía licencia de Tarzán, publicaron Tarzán contra Superman y Tarzán contra Depredador. Damn. Creo que Tarzán tenía la. Dark Horse tenía la licencia de Tarzán, del personaje clásico de Edgar Rice Burroughs. ¿Todavía la tendrá? No creo, ¿verdad? No creo. ¿Quién sabe quién tenga ahora esos derechos? Buen punto. Qué interesante. Sí, pero está y más por curiosidad, déjame ver. Y su enemigo natural, bueno, natural ya para nosotros, ¿no? Pero ¿cuándo habrá salido alguien contra el Depredador en el cómic? El primer, o sea, eso de que es el primer crossover, o sea, primer crossover, digamos, como que famosón. Porque este, como tal, Alien contra el Depredador, acuérdate que no era crossover porque era parte de la misma compañía. Uh-huh, sí, cierto. Este, salió en el 89 el primero. Rapidito, que deja, o sea, rapidito este, nos dimos cuenta de que esto era la onda, ¿eh? Wow, por eso cuando vimos el cráneo de la reina Alien, no, bueno, es un xenomorfo, ¿no? Es un xenomorfo en Predator 2. Es porque ya se tenía ese. O sea, ese antecedente en un cómic. Y nos friqueamos cuando lo vimos la primera vez, ¿estás de acuerdo? Ah, yo me surré. Así esos eran los crossovers, no pedazos, ¿no? Sí, de veras. Que ese ómnibus nos lo debe todavía Marvel, ¿eh? O sea, no han todavía anunciado el ómni de Alien contra el Predator, que hay un friego de series, ¿eh? Ay, mira, está la del 89, que terminó en el 90. Luego hubo otra que es en el 90. Un one shot que simplemente se llamó Aliens vs. Predator, también en el 90. Aliens Space Marines, que por lo que entiendo tenía algo de Depredador ahí. En el 92. Sigue en el 92. Una miniserie que se llamó. Ok. Ok, dudes. Illegal Aliens. Motherfuckers, ok, man. Por fin alguien contra el Depredador 2. Con una historia corta. Que fue una historia corta. Y hay un restísimo, santo Dios. De veras que se ponerlos a pelear era licencia para imprimir dinero, ¿no? Pues sigue, yo creo que sigue siendo. Si alguien es inteligente, de veras. En Disney, debería estar preparando una película de estos dos. Sí, exacto, pero bien hecha, que se vea. Queremos verla. Queremos que se vea, queremos que sea emocionante, con clasificación R de Robocop. Y creo que el que ya fue la exageración de crossovers entre DC y Dark Horse fue Alien vs. Predator vs. Superman vs. Batman, en serio, ¿eh? Sí, uno de esos. Y dije, no, ya, ¿qué mando? ¿No quieren invitar a alguien más? ¿Qué? Fíjate, si alguien se empieza a decir de, oye, pero pues, ¿por qué? O sea, más bien, ¿cómo podrías tener confianza en que ahora Disney vaya a sacar algo pachón si Fox no pudo, etcétera, etcétera? Pues acuérdense que Fox se vio muy pusilánime con su primera Alien contra Predator, ¿eh? Y en la segunda ni se vio. No se vio nada. Pero. Y Prey salió bien, Alien Romulus salió bien, o sea, fíjate que en esos ahí lleva un buen track record de esas dos franquicias ahora con The Walt Disney Company, ¿no? Sí, después de tener películas que honestamente a nadie le gustaron, bueno, uh-huh. O sea, Prometheus sé que sí gustó, pero hasta donde sé, Covenant creo que a nadie le gustó. Me acuerdo que tú y yo la reseñamos y fue así como de, pues, ah, está ahí, ¿no? Ahí hay un xenomorfo, el xenomorfo se ve bien, ¿no? Y se acabó. Pero pregúntame el nombre de los personajes, ¿no? Damn if I know this. Sí, me acuerdo que está Michael Fassbender y su papel de Michael Fassbender y se acabó. Y el xenomorfo. Ah, y hay un xenomorfo. Y de, obviamente de películas tan icónicas de Depredador como Predators y la otra. ¿Cómo se llama? Damn, dude. Que, pues, sí, no, pues no, sencillamente no jalaban. Y ahora mira. Así que un posible crossover alguien contra Depredador en cines, Don't Ride, pues ahora sí, ¿eh? A ver, y aquí ahorita regresamos al Batman, pero ¿dónde, en qué época situarías una película de Alien contra Depredador? La neta. ¿Te irías al estilo, o sea, Alien contra Depredador, pues, original, que era más o menos en nuestros días, o mejor al estilo Alien, donde pues ya hay viaje espacial, ¿no? Ahí, definitivo. Eso no lo hemos visto. O sea, no tenemos, bueno, no sé si los Yauya haya historias muy futuristas de los Yauya, pero pues no, ¿qué me impediría tenerlo, no? O sea, no veo por qué no. O sea, hablamos de que unos 200, 300 años más adelante, si ya tuvimos un Yauya que vino al viejo este y toda la onda, ¿por qué no? Unos 200 años en el futuro, 300 en la época de Weyland Yutani y todo ese rollo, se me haría muy interesante verlo ahí. O sea, claro, el setting del Depredador, como en el cómic de Batman que estamos hablando, es mucho la ciudad o el planeta Tierra, la jungla, etcétera. Imagínate eso en un planeta que hoy no conocemos, donde hay unos Colonial Marines que están haciendo cosas ahí, se encuentran con los xenomorfos y, sorpresa, motherfucker, también hay estos, ¿no? Fíjate que es el punto donde no sé qué me gustaría más, que fuera así como que pues empieza como la típica película de Alien de llegan unos colonos ahí de oh shit, resulta que hay xenomorfos, pero más bien llegaron a interrumpir la cacería de los depredadores, o que fuera de oh shit, aquí hay xenomorfos y es lo peor que nos pudo pasar, y de oh sorpresa, no has visto todavía lo peor, y ahora llegaron los Yauya, ¿no? No sé qué me gustaría más. Lo que sí no me gustaría es que el Yauya o los Yauya hicieran alianza con humanos. No thanks. No, eso déjenlo para otro día. No. Sí, no, no. Es que sean canijos. Mira, sé que es un punto muy burro, pero algo que a mí me encantaría hacer. Bueno, o poder ver en una película que algún humano agarrara un maldito rifle de pulso y le disparara en la jeta al depredador. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Por qué? Porque quiero ver rifles de pulso en el universo del depredador y es mi fetiche, déjenme. Por eso digo que ese setting estaría más interesante. Ya, como que ya tuvimos dos de el alien en nuestros días contra el depredador en nuestros días. Ya está, bien que mal está, ¿no? Bien que mal está. Pero ver eso, o sea, el Yauya en la era de los. En la era dorada del xenomorfo en el futuro, y con esas. Ciencia ficción dura y a la cabeza, mezclada con la ciencia ficción más, pues sí, más fantasiosa de los Yauya, ¿por qué no? O sea, creo que sí se puede. Aparte los Yauya, como que no, siento que no rompen la sensación de ciencia ficción dura de Alien. Exacto, porque además la ciencia ficción dura de Alien es la tecnología de humanos extrapolada a esa época. Los Yauya son su propia tecnología, ¿no? Sí. Entonces, por eso me gustaría más ver algo así, la neta. Ok, me gusta. Ojalá algún día. O incluso si me apuras, es meter un poco más, es más alguien que depredador, pero sería muy interesante de ver. Esa misma sensación de nave espacial, claustrofobia, están los xenomorfos. Surprise, motherfucker, también está un Yauya, ¿no? Sería interesante ver al depredador en un ambiente tan claustrofóbico como una estación o nave espacial. Y a un Yauya, no a varios, un Yauya y varios xenomorfos. Creo que ese sería el ingrediente padre, ¿eh? Sí, un Yauya, pero un Yauya canijo. Sí. Harden Battle y toda la onda. Sí. Quizá el diseño ahí podría. Lo padre de los depredadores, ¿no? Le puedes variar más el diseño. Ahí lo padre, que no sé, ya lo vieras, pues más. Con más cicatrices, quizá dando a entender que son cicatrices, pues de ácido molecular, o sea, como que ya no es la primera vez que se encuentra con el xenomorfo, no sé. Ándale, algo así. Uf, mira, el espacio es el límite, ¿no? Insisto, Disney debería estar haciendo esto, pero ya. Si quieren el pitch, ya saben, una lana. Pero bueno, exactamente. Si de gratis, nada, ¿eh? O sea. No, la goma. Bueno, y volviendo a Batman contra Depredador. Sí, a Batman le parten el queso, ¿eh? O sea. Sí, feo. Y muy feo. Lo dejan fuera de combate por mucho rato, ¿eh? Y es. Creo que son tres números, más bien no son cuatro, ¿no? Son tres números, nada más. Sí, sí, exacto. Que eso está muy bueno porque, mira, es como una pelea a tres rounds. Primer round lo perdimos, pero feo, ¿no? Uy, sí. Lo perdió Batman a lo gacho. En el segundo round casi no hay Batman. De hecho, el segundo número lo carga muchísimo el elenco de apoyo. Sobre todo Gordon, sobre todo los gangsters. Hay una subtrama de un gangster de menos nivel y su madre. Que está bien la trama, me distrajo un poquito, pero está bien. O sea, le da más cosas que hacer al depredador. Y una detective que también trabaja con Gordon, que no me acordaba de ella, y dije, es totalmente no René Montoya, y dije, se va a morir esta, ¿verdad? Sí. Uy, sí. Y en todo el número que hace Batman, nada. Recuperarse, se la pasa en cabita, y el pobre de Alfred decide, no, señor, no, amo Bruce, usted no se va a salir de aquí, aguante. Y este Bruce dice, no, espérate, Alfred, que se aguante, fregado, ¿no? No, tengo que ir a pelear. No sé, Alfred le pone un par de cocos y dice, a ver, si me gana, si usted me gana, puede ir contra el extraterrestre maligno. Fuck. ¿Y qué es lo que hace Batman mientras tanto? Pues recuperarse y hacer un arma, o sea, hacer una armadura. No hay más, ¿no? Sí, o sea. Es parte del de usar la cabezota contra el depredador. Insistimos, no le ganas así solito. Bueno, primera opción. Si me partió el cacahuate así con en mis pijamas de murciélago, pues ahora me pongo armadura murciélago. Y por cierto, el diseño de la armadura a mí se me hizo muy padre. Se me hizo muy bueno. O sea, tiene cierta lógica, se sigue viendo como Batman. Y fíjate que esto precede a, por ejemplo, la caída del murciélago. Que casualmente también tenemos un Batman malherido y tal, onda, pero acá como que se logró recuperar más chido, ¿no? O sea, no le rompieron la espalda. Pero, o sea, esta armadura precede al Asbat por muchos años. Pero creo que muchas de esa idea, no digo que de ahí se la tomaron para la caída del murciélago, pero se me hizo mejor ejecutado eso de Batman lastimado y que regresa con una armadura, porque es el propio Bruce, no es Jean Paul Val y todo ese rollo, pero se me hizo interesante esa premisa, ¿eh? Bueno, y la armadura se parece, o sea, no es idéntica, pero se parece al de Dark Knight. Sí, exacto. Que tiene sentido, no tenía algunos años, tenía unos cuantos años que había salido esa, ¿no? Sí, así que Dark Knight Returns, ¿no? Sí, tenía poquito de haber, o sea, salió en los 80s también, tenía no tanto tiempo. El casco sobre todo se parece, ¿no? De lo demás más o menos, pero el casco es lo que para mí lo delató. Sí. Y también a resaltar que en ese número, verdaderamente la gente creía que Batman ya había pelado gallo, ¿eh? Sí, es el pobre de Gordon, ponía cada rato la batiseñal, y hasta habla, manda así mensaje por la tele de ¡ay, Batman, ¿dónde estás? Échanos el paro, ¿no? Hasta le habla a Alfred así de, quiero hablar con Batman, y el Alfred, ¿Batman? No, o sea, aquí es la casa de Bruce Wayne, ¿cómo se atreve usted, no? Lo que pasa es que Gordon estaba buscando a todos los que tenían cierta influencia de la ciudad gótica, a ver si alguien, por milagro, le echaba un pitazo a Batman, ¿no? Alfred no es burro, ¿no? Da la excelente excusa de, no, pues el señor Wayne está fuera de la ciudad de quién sabe cuándo regrese. Que es algo que todos los ricos de ciudad gótica estuvieron haciendo. Exacto, porque eran pela gallo, ¿no? Aquí no me van a agarrar aquí. ¿Qué tal si me topo con el alien feo? No, a la goma. Que fíjate que, o sea, evidentemente ese fue el pequeño fake out para que dijeran, pues Gordon sabe que Bruce Wayne es Batman. Algo en mi interior siempre me ha dicho que siempre lo ha sabido. Sí, come on. O sea, que se haga el menso así de, sí, Batman, quién sabe quién serás, ¿no? ya me voy a dar la vuelta para que te vayas, bye. Sí, así como se hace como el que no sabe, ¿no? Pero, no sé, en alguna de esas se le sale el Freudian Sleep, ¿no? Le empieza a decir algo de bullshit a este Batman, así de, for fuck's sake, Bruce, digo, no, está bien, no te conozco. You're crazy, not me. Sí, no, I am the night, bye. Y a la siguiente vez que se encuentran así de nada, aquí nada pasó, ¿eh? No, nada pasó. Sí, no. Hagamos de cuenta que todos seguimos siendo amigos, va. ¿No? Sí, en fin. Pero para mí siempre, en mi headcanon, Gordon siempre ha sabido que Bruce Wayne es Batman, pero anyway, ¿no? Sí, le tomó quizá unos 2 meses. Sobre todo porque digo, mira, si Tim Drake se la solió, dije, ah, come on, dude. Exacto, o sea, come on. Ya sé que es la forma de hacer especial a Tim para que fuera el mejor Robin y todo, pero vamos a ser honestos, o sea, Tim era un chamaco, muy listo, lo que tú quieras. Gordon es un detective experimentado, ¿no? O sea, se supone que es bueno, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo llegó a comisionado, eh? O sea, definitivamente no descubriendo que Batman es Bruce Wayne, digo, no sé cómo. Ya llegamos al tercer número, el round final, the main event. Oh, man, este sí es pura acción nosotros, ¿eh? O sea, mientras el número 2 era más verbo, más setting y todo, muy buen pacing de Dave Gibbons en ese sentido, ¿eh? Porque el 3 explotamos con harta acción, ¿no? Fíjate que, ¿te acuerdas que yo siempre me quejo, ¿no? De los, ay, eran los cómics, de los arcos de cómics son de 4 números, bla, bla, bla, bla, bla. Este es de 3 números, pero son 3 números, obviamente son mucho más, con conteo de páginas más canijo. Uh-huh. Este se me hace un formato ideal para una historia así autocontenida, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, 3 números, digámosle, oversized, no en tamaño, sino en paginación. O sea, ponle tú de 30 y tantas páginas, 40 y tantas páginas. Y para una historia concreta, disfrutable, en un solo tomo, bien, ¿no? Sí, de veras. ¿Qué te parece la segunda pelea Batman contra el Depredador? O sea, ya como que en más igualdad de condiciones. Ni se hubieran dado con más ganas. Hasta que hicieras versión extendida, ¿no? ¡Ey, cabrón! Es que hay algo que de hecho hace Batman que... Nadie, o sea, por lo menos en ese entonces nadie había logrado antes. Sí captura al depredador. En una red, sí, cierto. En una jaula, no sé qué, y lo droga, le pone tranquilizante veterinario, con la intención de capturarlo, porque con todo y esto Batman sigue con su regla de no matar, Zack Snyder. Exacto, ni a este quería matar, ¿no? O sea, ni siquiera iba a matar a Yao Yao, o sea, a la cosa depredadora. No, ni a este. La intención era capturarlo y a ver qué hacía con él, ¿no? Pero no lo iba a matar. Obviamente, ¿qué hace el depredador cuando se ve atrapado? Pues aplica la opción, literalmente la opción nuclear. Es la versión de... En mi cabeza es la estrategia tiro mis Barbies, ¿eh? Ah. Así de, ¡ah, perdí! Vas a ver si perdí, ¿no? ¿Te acuerdas? Es muy... chiste local, pero... ¿Te acuerdas cuando jugábamos el multijugador de Gears of War? Sí. Es que cuando te derribaba... Si un enemigo te derribaba, ¿sí? Y traías una granada en la mano, cuando el enemigo iba a rematar... Si se dignaban ir a rematarte, pues podías activar la granada, lo que nosotros conocemos como Pinacation. ¡Claro! ¿Cómo no? Ya me acordé. Es lo que yo pensé cuando vi que Batman, que el depredador así de... Ay, o sea, ya me drogó, ya me estoy durmiendo, estoy aquí atrapado en una jaula de la que no puedo salir. ¡Pinacatation! Cierto. ¿Y por qué Pinacatation? Por el pinacate. O sea, el pinacate es un bichito que si lo pisas... Uy, o sea, si acabas con él, pero... Si no lo conocen en otros lados, el pinacate es un bichito negro medio feito. Feo porque no porque sea negro de una vez, o sea, sonó muy mal mental, perdón, pero está feo el desgraciado animal y es color negro, ¿ya? Sí. Sorry, es circunstancial que sea de color negro, es circunstancial que sea negro, ¿sabes qué? Mejor dejo de explicarme, sueno todavía peor tratando de explicar. El chiste es que existe ese animal y su defensa en la naturaleza es que si lo apachurra, o sea, el depredador que un depredador normal, no de estos, de alga, sí, que se lo quiera comer, o sea, te lo puedes comer, pero apesta a rayos. Así como que es el último, ultimate fuck you, ¿no? O sea, sí me ganaste, sí, o sea, pero... El animalejo que se coma esa cosa, se comerá a ese individuo, pero rápidamente va a aprender que a ese tipo de animales no se los debe de uno de comer si quieres tener sentido del olfato, ¿no? O sea, ahora sí que es el pinacate takes one for the team. Exacto. Por eso el pinacatation era eso, ¿no? O sea... Que tú lo piensas de ¡ah, pinacate! Pues, ¡ah! Y entonces apesta a rayos todo el medio cuarto. Pinacatation. Así aplicó el depredador. Ya sé que le quedó, ¿eh? O sea, ya va a aplicar el pinacatation, ¿eh? Pinacatation, para cada vez que vea una nueva historia con depredador y va a aplicar acá la opción nuclear, pinacatation. Y obvio, Bats no lo deja, ¿no? Y... Es cuando viene, también viene el momento clásico, varios beats clásicos, quitarle la máscara al depredador y, you're so fucking ugly, ¿no? Sí, el depredador se despierta así, tú estás feo, yo no, yo soy hermoso, ¿no? En mi planeta gané un concurso de belleza, tú estás del nabo. Oye, algo que sí es que Batman sí, como dices, ¿no? Su regla de no matar y no sé qué. ¿Sabes quién no tiene esa regla? Alfred, él carga fogón, ¿no? Sí, el depredador, con todo de que Batman estaba ya más preparado y no sé qué... Pues aún así, le estaba ya ganando y Alfred trae fogón, le dispara al depredador para darle tiempo de escape ahí al amo Bruce. Sí, o sea, logra su cometido, pero sí me quedé de holy shit, Alfred. Igual tiene sentido, el dude estaba en la... Bueno, que era de la RAF, ¿no? Era de la RAF y fue también un agente secreto y no sé qué. Sí, bueno, ya en el lore actual parece que fue Batman antes que Batman o algo así, ¿no? Sí, era como James Bond, James Pennyworth, ¿no? Sí, algo así. Sí, pero sí, y no se anda con fregaderas de que vamos a dispararle un tranquilizante para que veas, no, aquí tengo tu tranquilizante. es un calibre muy grande. Sí, y es un trabucote, así de esos, o sea, expansivo y todo. Y mira que sí lo deja zarandeado al depredador. Fíjate que es una de las cosas curiosas. Uno dice, oye, ¿cómo Bruce va a tener armas dentro de su casa, ¿no? Si ya sabemos la política de Batman de su casa. Hay toda una explicación de por qué Alfred tiene esa escopeta. Es un rifle como para cazar elefantes, pero de los antiguitos. Y es porque en una escena del principio del cómic... Bruce y Alfred se encuentran en la antigua sala de trofeos del abuelo de Bruce, que cazaba. Sí, tenía sus cabecitas de sus... mira, su forjado bien bonito, ¿no? Sus cabezas de leones, tigres, bla, bla, bla, ¿no? Y su rifle. Bonito foreshadowing del depredador, ¿no? Sí, y Alfred le dice a Bruce, oye, pues deberíamos deshacernos de las cabezas, como que esto ya no se ve bien, ¿no? Y Bruce dice, sí, nada más, pues deja las armas, pues son recuerdos del abuelo, ¿no? Ha de haber dicho el Alfred, por supuesto, que me iba a quedar con las armas. Así de, sí, por supuesto, Bruce. Así de, chin, ya no las puedo subastar, nada, ¿cierto? Pero ahí le sirvió. Ni subastar, yo creo que se las quedaba para su colección, pero bueno. Sí. Pero sirvió, hay toda una explicación del por qué. Me gustó eso, no me acordaba de ese detallito y cuando lo leí me quedé de, ok, muy bonito show don't tell, ¿eh? Sí, de veras. Dave Gibbons se la sabe. O sea... Storytelling 101, ¿no? Es lo que dicen, que pues si vas a presentar algo, tienen una razón de estar ahí, ¿no? Cierto, muy cierto. Y pues ya, o sea, después de... eso sí, hay un gran problema. Como le disparó al depredador, pues ya es una amenaza. Aunque no lo veía como tal, porque pues ya es más de mayor edad, Alfred. Pues ahora ya es una amenaza y ahora se le va encima al depredador, ¿no? Sí, Bruce logra rescatar también a Alfred y todo, pero por un segundo pensamos de ellos nos van a aplicar la canija. No. Chill. Mira, o sea, creo que la idea era verse muy épico y muy, no sé cómo decirte, o sea, muy de, pues como que ya es lo último, ¿no? Que ya el depredador malherido, ya sangrante y todo, su sangre verde, que no es ácida, pues ya, o sea, se está escapando de la mansión así y Bruce de, no lo voy a dejar ir, ¿no? Y ya se quita la armadura, o sea, ya está ya está molidito, ya no necesito esto porque me está pesando mucho. Pues se va a enfrentar a él, pero se va a enfrentar a trancazos, pero no, no a trancazo limpio. Ah, no, Batman no es bruto, ¿eh? Se lleva un bat. Bat, man. Un Bill Bat, un bat de béisbol, o sea. Está bien, o sea, como sea que se pueda, bien por ti, Bruce, nada de que todo fancy tengo que... No, o sea. Fíjate que me hizo un poco de ruido, voy a ser honesto, sí me hizo ruido decir como que, ok, agarramos un bat, de veras, o sea, pero mira, pues más o menos así es como acaban las películas de, bueno, las historias de Depredador, te lo echas con lo que tengas. Sí, acuérdate de Danny Glover, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, o sea, Schwarzenegger... Sí, le deja caer un tronco y demás, y ya cuando ve que seguía vivo, le iba a aventar una piedra, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. O sea, digo, de momento, voy a ser sincero, dije, ¿cómo con un pato? That's fucking dumb. Pero ya me quedé de, mira, estando yo en esa situación, pues agarraba lo que pueda, sí, también. Un bat, un, crowbar, lo que sea. Sí, tiene sentido dentro de... Podrá parecer muy bobo, pero tiene sentido, ¿eh? Y mira, a ti te lo vende Dave Gibbons. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, ya se había enfrentado al depredador con otro tipo de armas. Sí le hizo daño, no le salió. Algunas ya el propio depredador las inutilizó, si por ahí te fijas. Ya literalmente Alfred quemó el cartucho de la fusca. Y el depredador se escapa. Y Batman siguiéndolo por donde va, él ya no carga más armas. O sea, como que ya utilizó mucho... armamento contra el depredador. ¿Y por dónde se escapó el depredador? Por su sala de deportes o de juegos que tiene la mansión Wayne. Entonces, ahí en esa salita que hay unas raquetas, hay unos palos de... hay una mesa de pool, están los palos para jugar billar y todo eso. O sea, hay unos balones de fútbol americano. Va pasando bats por ahí. ¿Qué es lo que va a agarrar? Pues un bat. Sí, lo más macizo que encuentra. Ajá. Porque dijo, no me voy a detener a seguirlo, lo voy a seguir. Ah, mira, este me sirve, ¿no? Sí, mira uno pues, sí era como que la premura. Y aparte, pues también, Bats ya no estaba tan... O sea, no iba limpio, ¿eh? Sí, no, ya se había llevado sus buenos fregazos también en este round, ¿eh? Así que dices, ok, está bien. Está bien que se agarren se agarren a la microbusera, está bien. Y pues sí, o sea, básicamente ya lo había paleado, literalmente. los arandeó a palazos. Y viene el final. Clásico final del depredador, ¿no? Es bastante curioso, ¿eh? Porque, pues, uno diría, oye, ok, o sea, ya se está tronando aquí al depredador, pues lo que sigue es que pues, te lo eches, ¿no? O sea, Batman, trónatelo. Y para darle eso de que Batman no mate y todo eso, aprovechamos uno de los grandes momentos de la franquicia, ¿no? Sí, llega un montón de depredadores, de yauyas ahí, para supongo, hacer valer su ley yauya o lo que sea. De oye, pues, básicamente al yauya que estuvo dando lata en Ciudad Gótica es de, pues, ¿qué crees, mijo? No te salió y, pues, ya no tienes honor, ¿no? Sí, o sea, perdiste, este no te mató, pues, o sea, en esta pelea alguien se tenía que morir. Ya perdiste, no te moriste, adivina qué va a pasar. Sí, el propio depredador solito se empala, ¿no? O sea, con una espada y... una espada muy padre. ¿Eh? ¿Y se la dejan de recuerdo a Bruce? Ajá, y me encanta cuando se la deja así como que, pues, ahí está, tenga usted, señor loquito vestido de murciélago, ahí le dejamos este recuerdito y nos llevamos nuestro fiambre, ¿no? Y bye. Llega Alfred, ahí todavía, también con fusca, ¿eh? Así por si las dudas, traigo fogón, ¿no? Sí, ya recargó, o sea, pues, ¿qué crees que sos? ¿Qué crees que es menso o qué, no? Y termina muy ominosa, honestamente, la serie, porque, pues, Bruce se queda así de, pues, ya se murió la criatura y, pues, vinieron por él, sus compas, y, o sea, ¿que hay más? Sí, hay más, y hay un planeta de ellos. ¡Ah, fuck! O sea, yo creo que Bruce se ha quedado bien... bien paranoide, ¿no? En esta historia, ¿no? Sí, o sea, es... Que es pues básicamente el tipo de final que debería tener siempre de parador de ok, sí, ganamos y nos echamos a la cosa esta. Ponte a pensar de que hay un planeta de estas cosas y que realmente solo vinieron a jugar. Si vinieran no buscando a Griff. Sí, sí, no vino el plan de guerra, no vino el plan de conquista o de exterminio. No. Vinieron a divertirse. Fuck. Damn, dude. Terrible, o sea, está muy cañón, ¿no? Sí. Se mantiene esa sensación de oh, fuck, gané, pero creo que perdí. Que es un poco la sensación de Depredador 2. Ganamos, pero oh my god, ¿no? Sí. Es curioso que la primera película de Depredador, la que es considerada la mejor, pues no tenga eso, ¿no? Ahí dices, oye, ganamos, bien, felices. Y ya en la otra es de, oh shit, ganamos, yay, no tan felices. Y es un staple ya después de eso, esa jugada, ¿no? O sea, como que el depredador que perdió el rumbo, pues ni modo, le toca, o lo matan o lo matan sus propios compadres, pero tienen que llegar los del otro planeta, ¿no? Así, oh, ok. Acaba muy bien la serie, o sea, esos tres numeritos muy bien hechos, la neta cierra muy bien la historia. Está redondo el cómic, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó bastante volver a leerlo así, todo pachón y bonito. Yo creo que estuvo bien, ¿eh? No me acordaba que estuviera tan divertido. La verdad es que sí. Qué buen arte. También eso quisiera comentarlo. Qué buen arte de Andy Kubert. Yo creo que todavía estaba un poco lejos de su mejor momento, pero ya aquí ya se adivinaba pues grandes, o sea, lo que podía hacer, ¿no? Sin ser un clon de Jim Lee. Siento que cuando lo dejaron en X-Men, después de que salió Jim Lee, le dijeron, pues, haz lo que hacía Jim Lee. Y acá no, eso siento que sí es muy su arte, sí se ve un Andy Kubert de la época, pero francamente ya se notaba un estilo muy propio, ¿no? Sí, no sé, quizá yo soy menso, pero yo no recuerdo que en algún momento haya querido parecerse a Jim Lee. Yo siempre lo recuerdo muy de, es... Al Kubert. Fíjate que no es que él quisiera, era el mandato de Marvel. Ok. Cuando se les fue todos, ¿no? Se les fueron todos a Image. Pues es lo que querían era, pues vamos a mantener las ventas, pues vamos a poner a alguien que así de, tú dibujas bien, tú dibújale como Jim Lee. Oye, pero no, dibújale como Jim Lee, dije, ¿no? Ok, bueno, es buen comentario ese. Por eso mucha gente en un principio decía mucho, pues Andy Kubert es un clon de Jim Lee. Para nada, creo que, desde aquí que esta obra yo creo que le precede un poco a aquella época, yo creo que ya se veía un estilo muy propio que después llegó a consolidar bastante bien en otros títulos, ¿no? Sí, definitivo. Y el color, qué chulada. Y sigo insistiendo, qué bonito color tenía aquel cómic, ¿eh? Nada parecido a lo que encontrabas en otros lados. Eso es definitivo. O por lo menos en DC, ¿no? DC era más vibrante. Incluso en cómics de Batman era muy brillante los colores, ¿no? Y aquí no. Definitivamente no. Sí, no. Pero se podían ver, ¿no? se podían ver. Sí, no. Muy, muy buen cómic este. Le platicaba a mi hermano también como comentario que... Pues yo tengo... O sea, yo leí la versión... O sea, para este review retomé la edición de Beat. La segunda edición. Le decía a mi hermano que pues... O sea, sí me gustó y todo. Pero... francamente algo que como que no me hacía tanto clic, pues que la verdad los diálogos no se leen tan bien. Y es un tema ahí de la traducción y adaptación. No tanto que la traducción estuviera mal por sí misma, pero era la época en que todavía se limitaba mucho el tema de cómo traducir cómics, porque los globos de texto tenían cierto espacio y era una tipografía única. Eran a golpes de máquina, tenías que medirle que cupieran. No era tan fácil a lo mejor de agrandar un poco el globo, achicar un poco la tipografía, que hoy pues se puede hacer. Yo lo que he traducido para Camite o Panini, nunca, o sea, sí procuro no hacer una frasezota con cada globo, pero tengo más flexibilidad de lo que, por ejemplo, otros traductores... como Ricardo Cachúa, como Alberto Calvo, otros como ellos, les tocó vivir esa época de golpe de máquina todavía. Entonces era más complejo, pero pues sí, o sea, por cierto, no hay créditos, estuve buscando los créditos de quién fue el traductor de esta edición. Tal vez en la edición original, en la primera sí lo traía, aquí no. Pero pues francamente no se lee muy bien. ¿Me desharía de mi copia? Por supuesto que no, porque desde, con lo que platicábamos, no hay forma ahorita económica de conseguir este cómic en físico, ¿eh? Bueno, o sea, sí, por supuesto, está esa parte de no, no manches, ¿dónde se va a conseguir? Pero aparte, ¿no lo sientes también un poquito de pues, como parte de como que la historia del cómic de por acá, de este lado del Río Bravo? 100%, o sea, por eso mismo, ese es el otro componente porque digo, jamás me desharía de esta copia. O sea, si algún día se llega a ver una reedición de todos los crossovers de Batman contra Depredador, o Depredador contra DC, o Depredador con lo que con cualquier otra cosa, sí lo compraría, sí, 100%, pero no me desharía de estos. O sea, es un, hasta sí mismo es un artefacto, un documento histórico ya, ¿eh? Sí, definitivamente, por eso... No, dude, esa cosa no se toca. No, 100%, sí, súper cuidadita y todo ese rollo. Eso sí, para efectos del review me leí la historia dos veces, porque luego la volví a leer en inglés y dije, wow, sí nos perdíamos de mucho. Sí, un tantito, Sí, sobre todo, mucho el lingo del boxeo y todo eso, pues lo traducían, lo trasladaban lo más posible. Hay un diálogo que en español decía, pues esto está mal escrito, porque no tiene mucho sentido, y no tiene que ver con el boxeo. Cuando están Bruce y Alfred en las primeras, en el primer número que están viendo justamente lo de los trofeos de este del abuelo y todo eso, ves que están pues, hablando de ese tema y Alfred está limpiando, ¿no? Y suelta polvo las cabecitas estas, ¿no? Y le hace estornuda. En el original en inglés, Bruce le dice Hetzenheit, Alfred, o sea, como pues de broma, de compas, ¿no? Así de salud, pero en alemán, ¿no? Ajá. Y Alfred le contesta Danke, o Danke Schau, algo así, ¿no? Danke, amo Bruce, o algo así, ¿no? Ajá. En español dice Achú, y luego dice Salud, Alfred. Y luego le contesta Alfred Gracias, señor, pero con J. Gracia, y con Z. Y ajá, así de, francamente, cuando dije, pues esto es un typo, ¿no? O sea, querían yo creo que hacer como que gracias, señor, o sea, como emular el acento alemán, pero no le salió. Qué cosa tan rara. Sí, tan random. Y fíjate que me acuerdo que desde que la primera vez que le dije, ¿cómo se les pudieron ir estos typos? Pero no es por eso, era intencional, pero no, o sea, no salió el efecto. Porque Bruce le tenía que haber dicho salud de alguna manera en alemán, ¿no? Ay, híjole, definitivamente eran otras épocas, ¿eh? Sí, eran otras épocas. Sí. Por lo mismo, como dices, esta copia intocable, ¿eh? O sea, se tiene que quedar esa, para ese tipo también de detallitos, ¿no? Oh, sí, mira. El día que vaya a tu casa me tienes que mostrar eso, porque está bastante raro. Está bien curiosito. Pero sí, como les decimos, por lo pronto, quieren leer esta historia, dénsela en Bucanero, porque no hay manera de que lo encuentren, a menos que, insisto, alguien les venda este tipo de copias de las de Beat o los cómics en inglés, que honestamente es bastante carito de encontrar ahorita. No creo que alguien se lo pueda permitir así como que de un fin de semana, no. No, definitivamente que no. Pero sí, muy recomendable. Disfruté muchísimo volverlo a leer, mi hermano, la verdad, muy padre. La verdad es que estuvo muy bonito, padre, estuvo, también fue recordar esas épocas salvajes del cómic de este lado, ¿no? Sí, cómo no, y esas épocas en que el Depredador empezaba a formarse como la franquicia que es hoy, ¿no? Todavía estaba en sus inicios, ¿quién le iba a decir? Sí, sí, y pues sí, con eso le hacemos justicia al Yauya, porque la semana pasada hablamos de su eterno rival, ¿no? Sí, sí, sí, hay que mantener el balance en esto. Exacto. Y pues bueno, pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sí, o si no llega el Yauya y se los come. Bueno, no se los come, pero los colecciona. Exactamente. Coleccionen cómics o los colecciona el Yauya ustedes, ¿no? Colecciona el Yauya. Gracias. Totales. Hasta la próxima. Bye.